Ya os dije que un turno más del StarCraft haría que saliéramos muy tarde de tu casa, joder, Miguel. Bueno, tranquilo, si el coche está aquí a la vuelta de la esquina. Además, el barrio por la noche puede que tenga mala pinta, pero aquí la gente es muy legal. Sí, sí, todo lo legal que tú quieras, pero la única forma en la que funciona lo hace en Morse. ¡Hola, frikis! ¿Qué hacéis tan tarde y solos por nuestra calle? Bienvenidos al programa número 45 del Cylon en la sombra. Para ello está Maestro Sprinter. Hola, ¿qué tal? Buenas a todos. La voz sensual del programa, Cristian. Hola, hola. Y un servidor que os habrá, Scaflone. ¿Quieres dominar la galaxia, pero las otras razas no te dejan hacerlo? Aprende las mejores estrategias para tu ejército en la primera sección del programa de hoy, donde hablaremos del juego viejuno de StarCraft. ¿Quieres protagonizar los clásicos cuentos de tu niñez? ¿Pero quieres hacerlo con un toque retorcido y oscuro? A lo mejor Dark Tales es tu juego. En el minitema rolero, Mutant and Masterminds, el juego que nos devolvió la fe no solo en los juegos de superhéroes, sino en el sistema de 20. Después, como siempre, tendremos el Cylon Recomienda. Las divagaciones del Cylon. Y os traemos una nueva sección en el programa. Se llamará Postales de un Cylon. Y ya que tenemos a un Cylon desperdigado por el mundo, la hemos vuelto la reportera más dicharachera de todo barrio, y perdón, del todo Cylon en la sombra. Sí, os traemos a Francini, que realiza una serie de entrevistas en la Ludo Ergo Zoom. Y ahora, como siempre, y lo que estabais esperando vos todos, llegan los comentarios, como no, leídos por... Yo. Algún día tenemos que hacer algún... Edu, me has fallado, Ah, tenía que ser yo, perdón, yo qué sé, perdón. Que digo que la super una cosa para ver si realmente Cristian. La gente espera esta parte del programa, pero bueno. Habrá que verlo. Bueno, el primer comentario... Bueno, perdón, Mugen. Perdón, vamos con la sección Mugen. Sección Mugen, vale. Pues nos dice, jaja, ¿qué inicio? Ahí acusándonos de no tener armas y no escuchamos Estrella Base. Pues no la tenéis y no la escucháis. Exactamente, no la tenéis. Si no la escucháis, no la tenéis. Y creando hype, le echaré una escuchada a ver qué tal, más horas. Cylons. El podcast que os decía se resume en fricadas y bilis, muy cachondos. La pena es que ya no sacan nuevos desde hace un año o así. Uf. Es malo cuando un podcast lleva bastante tiempo sin funcionar, ¿eh? Sí, bueno. Sí, la verdad es que se estaban subiendo a la para con los precios, pero mientras sigamos comprando, seguirán subiendo y seguiremos comprando porque somos unos junkies. Un truco para pillaros el rebel no es tener colegas igual de ansias que vosotros para no arruinarse y poner de acuerdo para no repetir juegos. Pero si veis que nos da, hacemos un crowdfunding para juegos y como mi 10% para sección Mugen me vale. De ahí postulándose, sí señor. Qué cabrón, sección Mugen. Muy bueno, el otro comentario que leíste yo también pensé en la canción de los nombres mil. Pero veo que seguís vetando a Francine a pesar del clamor de sus fans. Bueno, no, ya veis que en este programa ha vuelto. Además con ganas, que la Ludo Orgusón dieron para un montón de entrevistas. Al Beisigel le tengo ganas, a ver si consigo probarlo y me lo habéis vendido genial con lo de la taberna, porque eso sí, son héroes de verdad, que siendo un mago superpoderoso o un caballero andante es muy fácil salir de aventuras, pero salvar a la humanidad de los demonios a base de cervezas sí que tiene mérito. Me ha recordado la peli de Bienvenidos al Fin del Mundo. Edu, muy buena, ¿qué decir? Tú que defiendes la capa, sí. Espada a la posadera. Bueno, la posadera es el mejor personaje y la mejor miniatura, ¿eh? Y la más realista, claro que sí. Bueno, continúa. Y no os olvidéis de Steve Seagal, siempre es cocinero. Hostia, es verdad, macho. Claro, en Alta Máxima es cocinero, tío. Además es cocinero. Además recuerdo que en la película decían, pero ¿cómo puede estar dándonos por culo tanto un cocinero? Y después era un exil o no sé qué pollas. Sí, un exil era. Bueno, así que con ojito con los cocineros. Jaja, no os preocupéis por lo de las reglas mal que nos pasa todas las primeras veces. Bueno, en nuestro caso yo creo que es un clásico. Si jugamos bien, entonces ya no seremos el Zilon. Sí. De hecho, ya dijimos que esta había sido la vez que creo que mejor habíamos jugado. Pues sí. Sí. Y peor aún cuando hace mucho que no juegas a un juego y te crees que te acuerdas de cómo se jugaba, pero no. El otro día viendo un gameplay de Rapdo en YouTube no hacía nada bien. Iba poniendo unos cuadros de texto diciendo lo que había hecho mal. Y yo viéndolo estaba pensando, joder, casi tarda menos en volver a empezar y grabarlo de nuevo y todo ya bien. Así que si Rapdo se puede equivocar, todos podemos equivocarnos. Puf, el Aberrant me parece que hace honor a su nombre. Si se tira todavía más dados que el nombre lobo vampiro, la ambientación no tiene mala pinta, pero qué pereza. Sí, bueno, ya dije que era uno de los grandes problemas que tenía este... En general, el sistema de juego de White Wolf. Pero bueno, repito, no era un sistema de juego pensado para que estuviera continuamente tirando dados, ¿vale? Primera buena crítica de la peli de Cazafantasmas. Tengo ganas de verla. Lo que dice la gente es que es demasiado parecido al original. Entonces, ¿tú no lo ves así? Pues Miguel, yo no. Fuiste uno de los firmes defensores. Pues yo no la veo tan parecida. A ver, está claro de que tienen que poner un hecho de por qué se crean los cazafantasmas, pero ya está. Yo también estoy de acuerdo contigo. O sea, recuerda a la antigua. Pero no sé. Tiene su propia historia y tiene su propio trasfondo y todo. O sea, realmente es que... Sí, te tiene que recordar, y lo que dije, los guiños a la primera, o sea, a la original, perdón, la primera, a la original, son bastante buenos. Sí. Y también que hayan puesto más protagonismo a Mbabetes. Moquete era en castellano, si no me equivoco, ¿no? Sí, Moquete. Que claro, como no, yo... Sí tiene más protagonismo que la primera película, la segunda sí que salía bastante mal. Y encima novia, ¿eh? Joder. Y encima con novia. Bueno, venga, sigue. A ver, dice, una pena que no grabasteis el linchamiento merecidísimo por criticar al original. Pues sí, la verdad es que esa película le han dado bastante caña precisamente por eso. Y repito. No, dice para mí. Ah, para ti. Porque dije que no era para tanto la de Cazafantasmas. Mm. Bueno, respecto al Escuadrón Suicida está bien y no sé si la gente se espera una peli gafapasta de cine iraní o algo así, porque da lo que promete. Quizás yo hubiera usado un malo menos poderoso y que permitiese un poco más de lucimiento de Deadshot o Harley Quinn. Pero vamos, está bien. Sí, bueno, es lo que dijimos. La película está bien, es lo que dijimos en Estrella Base. Por cierto, si no habéis escuchado el último programa Estrella Base, hablamos de Escuadrón Suicida. Y finalmente dice, lo de la recreativa de la oficina va a bajar la productividad del trabajo un 200%. Pues sí, creo que es un poco el miedo que tengo. Solo un 200. Pero bueno, ahí sigo con ella. A ver, Portata dice, yo creo que no habéis hecho bien de promo del otro podcast. ¿Cómo se llamaba? Ay, muy bien, empanao. Se llama Estrella Base. Y para el tiempo que escuchéis esto, a lo mejor ya hemos sacado el tercer episodio donde hablamos de personajes femeninos potentes, ¿no? Sí. En la ciencia ficción. Efectivamente. En prácticamente cualquier ámbito menos juego de mesa y juego de rol, ¿no? Exacto. Sí, creo que sí. ¿Qué te iba a decir, Mugen? Tengo una propuesta para ti. Oye, ¿qué tal si la próxima vez nos envías un audio comentario y así le ahorras la saliva a Cristo? Pero sí, tío, si haces... Tienes que beber aquí un litro de agua, ¿sabes? Para recuperarme. Pero si hace eso, la gente... No, pero si hace eso, la gente no va a escuchar a Cristian. No, pero podemos escuchar a Mugen. No, pero... Yo quiero escucharlo. Yo creo que Mugen lo hace para que la gente pueda escuchar a Cristian más tiempo. Venga, Mugen, tírate el moco y mándate un audio, hombre. Venga. Bueno, y el siguiente comentario es de Mael. Otro que tal. Que nos dice, a petición de la muchachada que prefiere los comentarios en esta plataforma que en su blog, lo hice por hacer la plataforma en iVoox, para hacer los comentarios, le dejo acá las opiniones de este episodio. Primero, cuando hablaban de Brisigion pensé que iban a hacer una comparación con el Dead of Winter, pero que hayan hecho el sketch con el Starship Tour me pareció genial. Principalmente para hacer publicidad. Publicidad subliminal. ¿Estás perdido? Publicidad subliminal para Estrella Base. Bien hecho, chicos. Pues sí. Bueno, hay que decir que el primero que vio esto y el primero que lo dijo fue Master Sprinter. En cuanto lo vio, dijo, esto, le cambiamos el tema y es de Starship Trooper, ¿eh? Qué descarado. Es descarado. En vez de mensajero ponemos la lanzadera y ya está. Sí. Todavía tenemos pendiente contactar con los creadores. Que son españoles y venderles la idea. ¿sabes? Beth Cooper. A ver, el Potion Explosion tenía ganas de tenerlo para la familia, pero me suena que acá en Argentina van a terminar saliendo un dineral por el tema tamaño versus envío. No era muy grande, ¿no, Miguel? Cajita mediana, Sí, pero pesado era un rato, eso sí, ¿no? Pero claro, hombre, tiene un montón de canicas y eso hace que pese. Pero bueno, que realmente si eres un poquito mañoso, con canicas de que eran tres colores diferentes, te lo haces, ¿eh? Sí, sí, sí. Aunque sea otra vez tirar piedras a nuestro propio tejado y que nos vuelva a vetar Edge Entertainment, que creo que era el que se acaba el juego, pues... Sí, sí. Él no nos quiere. Pues seguro que con un print and play te lo puedes hacer. Vale, ahora que le dieron con un caño, es uno de esos que no me interesa tanto tener. Bueno, ya dijimos que era un juego medio, o sea, estaba bien tenerlo, pero bueno, creo que no nos entusiasmó a todos, ¿no? No, a mí es un juego que está bien, se puede sacar gente que no es jugona y todo eso. Uh-huh. Sí, creo que era el principal atractivo que tenía. Sí. Vale. Vale, y luego continúa diciendo, como viejo storyteller de World of Darkness, dime, perdona. No, iba a decir que también lo que tiene es eso, es la grosesicilla esa de coger las bolitas y que choquen y hacer una Candy Crush. Uh-huh. Un poquito diferente a lo normal. Exacto. Bueno, continúa diciendo que como viejo storytext, nunca me acerqué a Labyrinth, pero el setting que planteó La Voz Sensual estuvo muy interesante. Ahora tengo ganas de buscar alguna de las novelas que seguro alguien publicó, como hicieron con las de Vampire o Werewolf. Pues no tengo ni idea si en este caso sí que sacaron novelas. Sé que fue un juego que tuvo bastante recorrido, o sea que probablemente sí que tenga algo parecido. Como continuación al mega informe de juegos de rol de superhéroes, no van a tocar el DC Heroes de My Fair Games. No puedo decir que sea un gran sistema porque en realidad no lo es. De este sistema yo había leído que podía permitir a un jugador normal y corriente, o sea, un personaje de tipo Batman, ¿vale? Un justiciero, poder partir la tierra en dos. O sea que el tema de hacer que según qué proezas no estaba muy bien controlado, ¿vale? Pues lo dice que no puede decir que es un gran sistema porque en realidad no lo es, pero el setting es de lo mejorcito porque agarra la época de los 80 de DC y luego la tercera edición y última. La publicaron en medio del reinado de los Supermanes, o sea que venía con todos los stats de todos los falsos Supermans. Y también dice que hay muchos libros de expansión, sourcebooks, incluidos de Star Labs, con casi todas las armaduras, armas y tecnología que existen en DCU, y el de magia, que tiene un artículo escrito con el mismo Gaiman sobre el de la magia del universo DC. O el de la Segunda Guerra Mundial, que trae todos los stats de la JSA, los Freedom Fighters y demás héroes de los 40. Bueno, pues gracias a Mael he decidido ampliar un poco más el tema este de los juegos de rol de superhéroes y añadiré, hablaré de este juego, del de DC, y también hablaré del de Marvel. Bueno, hablaré más, en realidad voy a hablar de todos los juegos que han salido de DC y todos los juegos que han salido de Marvel utilizando diferentes sistemas de juego, ¿vale? O sea que, Mael, pues tendrás ahí tu sección hablando de este sistema de juego y a ver qué te parece, ¿vale? Por último, y como dicen acá las abuelas, la boca se te haga a un lado, Scaflone. ¿Cómo vas a decir que Las Cazafantasmas no es una buena película? Es un peliculón. En esta estoy con los demás. Es una película que no gana solo por la nostalgia, sino que tiene grandes actuaciones, o falta de ellas a propósito, como siempre hace Bill Murray, y grandes momentos. Quizá por eso no tenía ganas de ver este remake, pero ahora que la han recomendado, quizá le dé una oportunidad y la consiga en los lugares no exactos, donde hay gente con parches en el ojo y patas de palo. Saludete, Cilon, y que sigan los éxitos. Venga, saludos para ti también. Bueno, continuamos con Anónimo diciendo que Edu, queremos un hijo tuyo, firmado Pene. Edu, algo que comentar. Me encanta. No puedo concretar, lo siento. No. Pero vaya, yo se agradece esta muestra de cariño. Me encanta. ¿Te manda dibujitos? No. No. Desgraciadamente no. Pero tenemos un email en el cielo-en-la-sombra@gmail.com en el cual puede enviar todo lo que considere oportuno. Vale. Bueno, continuamos con Darkstone, ¿vale? En el que Gambito nos comentaba, gracias de nuevo, gracias a ti por escucharnos. Y Ramón Tu4 nos dice, volvéis a la calidad que nos tenéis mal acostumbrados, felicidades. Por cierto, Visil es uno de mis juegos favoritos, tanto en solitario como en grupo. Y con un pelín de suerte he conseguido ganar alguna partida en modo de dificultad normal. Miguel, había otros dos modos de más de dificultad, ¿verdad? Sí, nosotros jugamos al más fácil, por decirlo así. O sea, está el normal, o sea, el fácil, el normal, el hard y el inferno, ¿no? No, son tres modos. Ah, son tres modos. Sí, vale, vale. Tres modos. Fácil, normal y difícil. Vale, y vale. Es fácil, lo pasamos y porque tuvimos una suerte del copón bendito. Una flor en el culo como una catedral. Vale. Continúa diciendo, la clave es que cada personaje use de sus tres acciones dos veces la catapulta y la tercera un edificio, que no necesite ningún otro después de ya que lo bloquea. Si hay suerte con las tiradas de la catapulta, es la mejor, sino la única manera de vencer. Una vez muchos enemigos han salido del Z3, de la zona 3, vamos, ya cuesta mucho acabar con ellos. Esto es verdad. Bueno, ¿vale? Pero es que fue la técnica que utilizamos y sin pensarlo y sin haber dicho, oye, esta técnica debe ser buena para esto. No, es que cuando dijimos la catapulta, se han dicho, catapulta. Las dos primeras, mover catapulta, disparar. Si puedes disparar solo y puedes hacer otras dos diferentes, pues mira, mejor. Vale, y también nos dice que un saludo y felicidades por Estrella Pasa, que también lo he oído. Pues muchas gracias a ti. A ti, a ti. Vale, Vince nos comenta también, cojonudo, Estrella Base, ya tenéis un suscriptor más, joder, qué bien. Tenéis muchos temas en la recámara. Como ya, podcast nuevo, es especial. Sí, sí, ¿qué es Estrella Base, Cristian? Sí, sí, Estrella Base es el nuevo super podcast en el que hablamos de todo lo que no hablamos en el cine de las cámaras. Es decir, ya, cómo mola. ¿Lo habéis escuchado ya, los dos episodios? Yo sí, claro que sí, hombre, yo me los pongo para dormir. Sí, sí, sí, sí. Yo también, no sé cuántas veces ya. Bueno, pues comenta que tendréis muchos temas en la recámara, como ya habéis comentado, pero un especial de Star Wars, pelis, cómics, series, que libros leer, recomendaciones... Hostia, uf, esto ya puede... Uf, por separado podemos hacer cosillas, cómics, sí, sí, sí, por ejemplo, sí. Un día cómics, otro día tal... Hombre, hay que decir que la idea de Estrella Base vino que queríamos hacer un programa del Cylon, pero aparte, sin ser del Cylon, sobre Boba Fett, que luego se hizo una sección... Que lo hicimos en la sección de Boba Fett, pero la idea original era hacer un programa entero solo de Boba Fett. Y fue el germen de Estrella Base, creo yo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, pienso que sí. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues lo tenemos en cuenta. O sea, sí que tenemos muchas ganas de tocar diferentes sagas y Star Wars, desde luego, que es de las primeras que están. Y por cierto, vale, el tercer episodio de Estrella Base, ¿de qué vamos a hablar? Hablar de mujeres. Dilo tú, Edu, que te ha salido mejor. No, de personajes femeninos potentes en el ámbito de la subcultura. Exacto, exacto. O sea, tenemos ahí tela que cortar, ¿eh? O sea, vamos a hacer de determinada manera para que no estar 12 horas hablando de... No, no. Mira, uno muy chulo del que va a hablar la voz sensual, creo que era de Nut, ¿no? Sí, voy a hablar de Nut. Para que veáis, o sea, cosas así... No es que vaya a ser un top 10 ni nada, sino que... De Aliens. Sí. Sí, vamos. Está en la Teniente Ripley, pero ella de verdad es la que roba las escenas cada vez que está. Vamos a ir hablando así, sin hacer ni top 10 ni nada, sino cada cual vamos a ir hablando y las que surjan, así de claro. Si nos dejamos alguna en el tintero, ya sabéis, pues comentar en Estrella Base. Sí, sí, sí. Vamos a dejar de rayar ya lo con Estrella Base. Sí, sí. Venga, vamos a seguir con el Cylon. Estamos en el Cylon. Vale, dice que otro tema que podría ser un monográfico, Blizzard Universo Warcraft. Me encantó cómo trataste el tema Starcraft, vamos, que me han dado ganas de jugarlo al 1. Felicidades, chicos, pues muchas gracias a ti. Ya le respondimos que nos apuntamos al tema Blizzard, porque ya, si escucháis algunos episodios anteriores nuestros, lo hemos tocado, hablando, por ejemplo, de Hearthstone o de Heroes of the Storm, y es una compañía que particularmente a los tres nos gustó un montón. O sea que no, dalo por hecho. Es que a mí me enganchó con el StarCraft. No sé, a los demás. Sí, sí, no. Hombre, a mí me enganchó con The Lost Vikings. ¿Jugasteis? ¿Lo teníais? Sí, sí, sí, sí, sí. Es verdad que fue de los primeros con los putos tres. La playa, ¿eh? Estaba bien pensado, ¿eh? Sí. Cada uno estaba el del escudo, el que corría y el otro era el que saltaba, ¿no? Ni me acuerdo, pero yo lo tuve, lo tuve. Ya, no, estaba el vikingo gordo que llevaba el escudo, que podía hacer de plataforma, luego estaba el rojo, que era el que iba súper rápido, y luego el otro no me acuerdo si es que saltaba o algo así, no me acuerdo qué es lo que hacía, o disparaba o algo. Ah, bueno, pero en la espada. Es que no sé, me acuerdo de esos dos. Y era un puzzle. Mira, y era un puzzle. Razón de más para revisar otra vez la historia de Blizzard y volver a recuperar todos estos juegos. Bueno, y ahora... No es una empresa que tenga muchos, muchos. No. Bueno, vamos a seguir con el Cylon. Y ahora, como siempre, os diremos las formas de contacto. Ya sabéis, nos podéis encontrar en el mail elcylonlasombra@gmail.com. En iVoox buscáis el Cylon en la sombra. en Facebook y en Twitter, buscándonos como El Cielo en la Sombra. Y ahora ya vamos con el primer tema del programa de hoy. ¡Tanta virgen del dado borracho! ¡No nos hacíamos nada, así ya nos íbamos! ¿Qué llevas ahí escondido? Lo que sea, y lo de tus bolsillos es pa' mí. Papá, parece una caja de Starcraft. El aclamado y clásico juego de mesa del 2007 editado por H.S.N. Tainen y diseñado por Cory Konieczka. Vaya, vaya, parece que hemos pillado a unos polluelos listos para desplumar. Bueno, y ahora ya vamos con la primera sección del programa, que os traemos un juego viejuno y hablaremos del juego de mesa de StarCraft, siguiendo con nuestra línea de Blizzard últimamente, y para ello, los datos técnicos sacados de la BGG. No, StarCraft de Wargame es un juego desde 2007, de 2 a 6 jugados, con una duración media de juego de entre 180 y 240 minutos, para mayores de 12 años. Diseñadores Corey Konieczka y Christian T. Petersen. Aquí en España lo editó Edge Entertainment, y decir que la Board Game Week, Geek le dan un 7,3 de puntuación y tiene un peso de 3,82. O sea, un medio duro, ¿no? Sí, es medio duro. Uh-huh. Hay que decir que el juego te recomienda jugarlo a 4, yo creo que sí, que conviene, porque 6 es demasiado y 2 es demasiado poco. Para mi gusto, creo yo. Sí. Con más cantidad de gente de 4, yo creo que se podría hacer bastante pesado. Bueno, esto. No, con 6 es injugable esto, ni de coña, ¿eh? Se hace súper largo con 6, ya te digo. El otro poniendo día, 20.000 órdenes cada uno, no. El otro día puse, lo juguemos a 6 y fue criminal. Y al final ya se terminó la partida porque decimos, ya está, hasta aquí. Bueno. ¿Qué hay que decir del juego de StarCraft? No sé, ¿por dónde queréis empezar? El juego va de controlar zonas, construir tu ejército, tipo como si fuera el videojuego, y cumplir unos objetivos que van a venir dados por tu raza inicial y por tu facción. ¿Vale? Están las tres razas y en cada raza hay dos facciones, si no me equivoco. Mm. Cada una de ellas con un objetivo que tiene que ver con algo que ocurra en la tercera fase del juego. Vale, entonces, los jugadores van a ir usando sus tropas, van a ir creando tropas, van a ir mejorando edificios, creándolos, recogiendo mineral, etcétera, para cumplir ese objetivo. ¿Vale? ¿Lo considerarías temático, Edu? Sí, es temático. ¿Tú eres el Ameritrasher del grupo? Sí, esto es un temático de libro. Sí, claro que sí. Bueno, de los primeritos que sacaron, ¿no? Debería. Hombre, el primer nombre, yo creo que el Hero Quest fue un poco más, más temprano que este, ¿no? Pero vaya. No, pero sí, digo, estoy, pero juegos de mesa modernos, sí. Estoy hablando de eso. A ver. Sí, exactamente. Sí. Es un juego que viene en una caja muy grande, los materiales son muy buenos, ¿no? Tanto el cartón como las miniaturas. Sí, bueno, sí, la verdad es que es calidad fantasy. Pero hay que decir que las miniaturas, que son tamaño pequeñín, se han estropeado un poquillo. Hombre, con el tiempo sí, de estar guardadas, pues sí, se doblan bastante y esas cosas. Pero el bueno, cartón aguanta bien. El cartón sí, las cartas también aguantan bien. Son, las cartas son del material este como si fuera rugoso. Sí, que no es sí, plástico, es un material raro. No es el típico plastificado sí, que coge las cartas de hoy en día, sino es de estas rugosas. Sí, que tiene como una malla de cuadraditos súper diminutos. Bueno, el juego, como ha dicho Edu, consiste en expandirte, crear tu civilización. Se podía, entre muchas comillas, es un pseudo 4X también. Digo pseudo porque aquí no hay recursos. Buah. Hay recursos, pero no hay recursos. Aquí los recursos los consigues prácticamente como te dé la gana. Es más la gestión y crear y saber cómo la estrategia que vas a utilizar que no otras cosas. Sí, es un juego de estrategia más... Sí, no sé si lo diría que es un 4X, pero bueno, pseudo, proto 4X o algo así. Sí, es un pseudo, porque bebe de esto de que tienes que expandirte, te tienes que explorar, y, ¿sabes? Tiene las X ahí metidas también, no es su temática. Hay que decir que la mecánica principal del juego es una colocación de órdenes. Uh-huh. Perdón, una planificación de órdenes. Ahí. Sí, eso está bastante currado, la verdad que está bien, y sobre todo por la fecha del juego, 2007. Hay que decir que es, incluso hoy me parece bastante actual, ¿no? La de la colocación de órdenes al revés, ¿no? Sí, sí, o sea, tú vas poniendo órdenes y otro puede, incluso tú o otro puede poner orden encima de la orden que tú has puesto. Claro, siempre se va a ir a hacer la que esté arriba, pero hay distintas zonas donde puedes poner, porque hay que decir que estamos hablando de StarCraft, es un juego del espacio. Realmente lo que hay, el tablero, son los planetas más famosos, digamos, de la saga StarCraft. La 1, ¿eh? Estamos hablando de la 1, siempre. Y vas formando el tablero, a medida que los jugadores van jugando, van formando el tablero. Y claro, eso hace que nunca sí, te salga el mismo tablero. Esto era bastante curioso, la manera de planificar el tablero de juego, que... Sí, era... Cada jugador recibía dos planetas, tenía que elegir cuál de los dos planetas iba a ser su planeta natal, por decirlo así, o sea, el planeta donde estaba su base inicial, y se iban poniendo los planetas igual que en el Catán se iban poniendo los poblados. O sea, empieza el jugador inicial hasta el último jugador, y el último jugador pone los dos planetas suyos seguidos. Uh-huh. Y así otra vez, pues, la vuelta para atrás. Me dio la sensación cuando colocamos los planetas que el juego está preparado para que enseguida hubiera hostilidades. O sea, no. Es algo que creo que no se demora mucho en el juego. Sí, pues. Prácticamente desde el primer turno puedes empezar ya a repartir. Hombre, realmente, según cómo hayas puesto los planetas. Hombre, es aconsejable realmente poner el planeta natal, el segundo planeta, porque ya todo el mundo ha puesto un planeta. Y ya sabes más o menos, ya vas más o menos viendo lo que hay. Y dónde más o menos lo quieres poner. Pero sí, según cómo lo pongas, a la primera de cambio te puedes estar pegando de hostias contra otro. Luego decir que cada planeta pues tiene una serie de recursos. Pues O sea, es que todos tenían tres secciones, ¿no? No, hay de dos, tres y cuatro, dependiendo de lo grande que sea el planeta. Vale. Hay planetas pequeños que son de dos, planetas más grandes son de cuatro. Y podían tener, pues, para colocar una base, para ganar un punto de victoria. Bueno, para ganar gas vespero y para ganar los cristales de... Sí, o sea, cada zona representaba algo. Había una zona que era puntos de victoria, que cada turno, si tenías una base en esa zona, pues te daba los puntos de victoria que dijera. Otro era, como has dicho, dar vespeno, gas vespeno, y otro era dar minerales. Pues lo que hemos dicho, la gestión es la pequeña gestión de recursos, pero claro, eso se genera cada turno, vas a tener eso. Si tú tienes una zona que te da 3 de vespeno, aunque gastes esos 3 de vespeno, en el siguiente turno vas a volver a tener otros 3 de vespeno. No lo pierdes a menos que pierdas el control de la zona. Uh-huh. Que eso es otra. También puedes ir quitándole zonas al otro. En un mismo planeta pueden estar varios jugadores y no tienen por qué estar enfrentándose entre sí. Pueden estar conviviendo. te permite hacer pactos, no están prohibidos los pactos. También no te dice, como no están prohibidos, en ningún momento te regula los pactos. Tú haces el pacto como quieras y haces. Lo único que no puedes hacer, claro, tú no puedes dar ni minerales ni nada de eso. Son pactos más de, oye, yo no te ataco aquí a ti, tú no me ataques a mí, o mira, este está avanzando, vamos a atacar a este para intentar igualar un poquito la contienda porque se nos está yendo las cosas de las manos. El concepto este de las órdenes, hemos dicho que está muy original, ¿no? Y después está otro factor, digamos, clave del juego, que es el combate, que eso ya no está tan bien hecho. Esto ya se nota antiguillo y... Sí, el combate... Y que va mal. El combate, la verdad es que... hicieron un temático sin dados. Sí, no tiene dados, pero bueno, que no tenga dados, oye, podría haber otro sistema que funcionara, ¿no? Pero es que no funciona como debería sentirse un combate de StarCraft o un combate de cualquier manera, vaya. Sí, igual. Sí, porque mira, por ejemplo, ahora explicar un poquito cómo va el combate, pero voy a decir, por ejemplo, el juego te metes y tú coges los Terran y... Tiene la sensación de que llevar los Terran del videojuego, porque sabes que son unidades versátiles, medias, no coste muy caro ni coste muy barato y un rango de ataque bastante bueno. Te coges los Zer y sabes que los Zer van a multitud y te permite, y ver por los costes y los de estos, te permite que crear un enjambre, lo que es propiamente dicho, y ves que está enfocado en eso y está bien representado los Zer ahí. Coge los protos y dices, coño, voy a construir muy pocos protos porque valen carísimo de construir, pero ahora el que construye reparte. Y eso está muy bien representado. Y luego llegas al combate y dices, ¿y ahora qué me has hecho? Tiene un par de cosas. Tiene un par de cosas que sí que están bien del combate. Como por ejemplo, que para representar lo del juego, sabéis que en el juego del ordenador tú tenías unidades que eran terrestre-terrestre, terrestre-aéreo, aéreo-aéreo y aéreo-terrestre. Bueno, una mezcla de diferentes, que había que solo podían atacar a tierra, que solo podían atacar al aire, que atacaban a los dos. Pues esto también está representado en el juego y eso está bien. Esa parte del combate está bien. Porque tú puedes decir, bueno, pues me voy a enfrentar este aéreo contra este y tú vas a morir. Da igual lo que hagas, que vas a morir. Es que no me puedes hacer nada. Y luego también las habilidades que tenían algunas unidades, como enterrarse, que tenían los Zergs, o el camuflaje, el camuflaje que tenían los Terrans. Uh-huh. Pero cartas que tienes que comprar dentro de tu baraja de cartas, que es lo que vas a utilizar para el combate. Sí, bueno, mira, el combate es la siguiente forma. Tú vas a una zona con una acción de movimiento. Y si hay miniaturas enemigas, pues se establece un combate. Es una batalla. Pero cada batalla se va a dividir en varias escaramuzas. ¿Qué quiere decir? Que por cada miniatura del contrario o tuya, dependiendo del número que vayáis, va a haber un combate diferente. Todas las miniaturas, cuando ya no se pueden enfrentar dos miniaturas entre sí, el resto se ponen de apoyo, que darán un valor de apoyo al combate. Luego tú elegirás una o dos cartas de tu mano. Dependiendo, porque puedes poner una carta seguro más una segunda si es una carta, digamos, con un plus, que tiene un más, que eso te permite añadir algo más. Esas cartas tienen unos valores de ataque y de defensa, más luego unos dibujitos que pueden ser para ciertas unidades o para todas las unidades. ¿Qué ocurre? Que si tienes la unidad que tienes en la escaramuza es la misma que la carta, le va a dar más poder de ataque y de defensa que si no lo es. Claro, tú eso, cada jugador lo va poniendo en cada escaramuza sus cartas boca abajo y luego se van revelando y se comparan valores directamente. Yo tengo ataque 7, defensa 8. Ah, pues yo tengo ataque 8, defensa 7. Ah, pues los dos han muerto. Ah, las dos miniaturas muertas, claro. Y eso lo ralentiza el juego mucho y no le da esa sensación de decir, es que, no sé, a lo mejor tirando un dado, yo qué sé, o algo así, a lo mejor hubiera ido mejor, no sé. Sí, estoy de acuerdo. La verdad es que hay otros juegos que tienen esta mecánica de barajas de cartas para poder construir todo esto, por así decirlo, y están mejor resueltas que en este de aquí. En este según iba pasando la partida, se hacía bastante cuesta arriba. Sí, porque llegaba también. Según qué combates. Luego llegaba un momento, había una de las acciones que te permitía robar cartas de combate. Llegaba un momento que tenías 40.000 cartas de combate y te tiene, al final del turno te tienes que. Te tienes que descartar las cartas hasta tener el máximo de la mano. Luego te pasas 20 años pensando a ver qué pongo. A ver, este me ha puesto este. Pero es que esta puede tener esta fuerza. ¿Gasto la carta o no la gasto? Te empiezas pensando a ver qué carta pongo. Voy a poner, que no sé qué, que no sé cuánto. Y te tardas. Y eso es pensando que, bueno, que no haya más de una escaramuza. Porque en cada escaramuza pasa lo mismo. Y llega un momento que dices, y luego das la vuelta. Venga, a ver qué tienes. Ah, pues esto, esto. Y dices, bueno. Y luego tiene otra cosa de que... Ah, yo es que yo no quiero gastar ninguna de las cartas que tengo. Ah, bueno, pues coge la primera carta sin mirarla del mazo de combate y la pones ahí y que salga lo que Dios quiera. Luego el combate se resuelve, se quita las miniaturas. Si queda alguna miniatura defensora, siempre gana el defensor. A menos que sean unidades estrictamente de apoyo, que no sean de combate. Pero es que claro, es que si están... las unidades, si están de apoyo, realmente solo las pueden matar si las cartas que utilizan tiene un, digamos, un poder así especial que es daño extendido. Si no, pues siempre va a ganar el defensor y estás, ¿qué va a pasar? A menos que vayas con muchas más tropas. También es verdad que el atacante puede ir con más tropas que las que tiene el defensor en su zona. Eso también es verdad, para que no ocurre esto, pero como no calcules bien, te vas a tomar por saco. ¿Edu? Bueno, y... Sí, estoy aquí. Es nada, que estaba escuchando lo que dices del combate, que es que tampoco se me ocurre nada más que decir. O sea, no funciona bien y ya está. Entonces eso afecta la experiencia del juego, entre que el juego es largo y el combate cada vez se va haciendo más coñazo para mí. Al principio es como más rápido y mejor, pero ya al final cuando tienes todo el mundo tiene un montón de unidades y tienes toda la baraja que has comprado, la tienes en la mano, es un peñazo bastante, bastante notable. Pero aún así el juego yo le pongo, el juego es entretenido hasta que llegas como a las 2 horas o así, en el momento que ya dices, quiero que pare. Es decir, cuando la última vez que jugamos, después nos dimos cuenta que había ganado yo, pero al principio no nos habíamos dado cuenta. Y dijimos, vamos a parar porque es que no podemos más. Creo que eran las 12 de la noche y habíamos empezado a las 9. Sí, sí. Es que ya cuando llega un momento que dices que ya no... Y el juego, bueno, le pasa que cuando se empieza a alargar, es lo que tiene. El juego se alarga demasiado y el sistema de combate es peñazo. Tiene cosas... O sea, han añadido mecánicas de lo que es el juego del videojuego, del juego de ordenador, al juego de tablero que están súper bien pensadas. O sea... El tema, por ejemplo, de comprar avances tecnológicos está súper bien integrado. El tema, por ejemplo, de las torretas y tal, que son unidades de defensa para las bases, también está muy bien integrado. O sea, notas que está jugando al StarCraft. Ya, ¿no? Y las mejoras de los edificios para poder construir mejores unidades. Integrado en el juego. Pero el combate es que se lo carga, pero radical. Y es eso, según va avanzando en la partida va a peor. Mira, ya... Además el combate no tiene ningún tipo de estrategia para mí realmente, ¿eh? No, ningún. Consiste en intentar hacer las tropas más tochas que tengas, comprar su tecnología y hacer más que el otro. Exactamente. Hablando un poquito también, como has hablado de la compra de tecnologías, digamos, armamentísticas, esto lo estábamos hablando, bueno, lo he sacado yo off the record antes de empezar a grabar, y para mí me he puesto a pensar y es un pseudo deck building, se podía llamar. Es un pre-deck building. Porque realmente lo que haces es tú mejorar tu mazo. Tú compras esas tecnologías para meterlas dentro de tu mazo y tener mejores cartas para poder jugar después. ¿Qué pasa? Que luego tú no puedes filtrar tu mazo. Tú no puedes quitar cartas de tu mazo para que te salgan antes y esas cosas. Por eso yo digo que es un pseudo, a lo mejor un principio... Y me ha dado por mirarlo y he visto que, por ejemplo, el deck building que todo el mundo dice que es el primero, que todo eso, es el Dominion. Pero el Dominion es del 2008 y este es del 2007. No sé, ahí lo dejo. Pensad lo que queráis. Sí, a ver, la idea, una pseudo idea estaba ahí, sí. Ya te digo, sí. Es verdad lo que dices. Que seguro que habrá otro juego más viejo que este que también lo tenga. Segurísimo. Sí, temáticas parecidas. Perdón, mecánicas parecidas, sí, sí. Es probable, pero sí que recuerda. Sí que recuerda esa clase de juegos en que te vas tú creando tu baraja. Y según va pasando el juego, tu baraja es más poderosa. Bueno, pues tiene eso. Es como. Es que es la única pega que tiene el juego. Y que sí, que también. Cuando ya pasas de cierto tiempo, ya te cansa porque es igual, lo mismo. O sea, llega un momento que dices, es que estoy haciendo lo mismo, es que quiero atacar, pero es que me da tanta pereza atacar que es que ni ataco. Intento hacer otra cosa antes que atacar. Pero eso, terminamos deseando que fuera Miguel el que creíamos que era el que tenía la mayor oportunidad para poder ganar y estábamos deseando que fuera el que lo hiciera. Eso parecía que sería el que lo haría más pronto. Pero al final vimos que después del turno en el que empezaba la fase 3 famosa, vimos que aquello se podía alargar bastante. Y pues cuando dijimos, bueno, vamos a parar aquí. ¿Tú las otras veces que has jugado, Miguel? ¿Has conseguido terminarlo o también has...? Sí, no, el juego lo hemos terminado. Y la última vez que la jugué también, que jugamos a 6, también se terminó, pero también pasó lo mismo. Llegó un momento que ya deseábamos que terminara y ya estábamos... Hacíamos cualquier cosa con tal de que alguien ganara. Bueno, entonces... ¿consideraciones finales o tenemos más que decir? Bueno, o... quiero decir una cosita que me la saltaba cuando el montaje del tablero, que tiene una cosa... Que tú vas poniendo los planetas que van separados y los vas conectando por uniones. Claro, ese planeta está conectado a este otro. Pero trae unas uniones que se llaman eje Z, que es para darle una especie de tridimensionalidad en las dos dimensiones. Que tú puedes conectar dos planetas que a lo mejor estén cada uno en una punta de la mesa. Pero esto es como si estuviera uno encima de otro. La tridimensionalidad del espacio. Y eso también está bastante bien. Sí. Está bastante guapo, pero diciendo, coño, es que a lo mejor para ir de este planeta a este planeta tengo que pasar por 40 planetas, pero si tiene un eje de estos, realmente están conectados. Como si estuvieran como pegados. Un agujero de gusano o algo así. Bueno, no es un agujero de gusano. Es sí, es para presentar que en realidad esos dos planetas están al lado. Exactamente. Además, la mecánica para poder acercarte a un planeta necesitas construir una unidad de transporte. Claro. Y tienes que colocarla en medio de dos planetas. Si no, no puedes acercarte a ese planeta. Está claro, no puedes ir. Mando al juego de ordenador. Las órdenes que puedes hacer están bien hechas. Es prácticamente realmente lo que puedes hacer en el juego. Hay que decir que este juego tiene una expansión. La expansión existe, la tenemos. Pero no la hemos probado. Y añade más cosas. No sé si mejorará el combate o no. Pero la expansión es igual, se llama igual que la expansión del videojuego, Blood War. Y añade las unidades que salen nuevas en la expansión del videojuego. También te cambia las facciones que hay. Te cambia unas cuantas cositas de las facciones. O sea, se ve que la han remodelado y han añadido una nueva orden. Pero claro, ya tanto no lo hemos probado. Yo creo que por mí yo ya podemos pasar a valorar, si queréis. Vale. O si alguien quiere decir algo más. No. Venga, Cristian, empieza por hablar. Yo le voy a dar un 6. Y le doy un 6 porque está muy bien integrado todo el tema de... O sea, es un temático que se nota que el tema importa, ¿vale? Por así decirlo. Porque si te gusta la saga StarCraft, ves que... ves cosas que son muy familiares, las unidades de las que hemos hablado, que están todas las unidades del juego, el tema de los árboles de tecnológicos, hasta el tema este que he hablado ahora en el último momento del transporte. Y esto le da bastante gracia al juego, pero es que el tema del combate y el tema de que cuando se alargue un poco el juego, que se va a alargar seguro, se haga aburrido, es que me lo mata. O sea, no, yo me costaría volver otra vez a jugar a este juego. Y es un juego cojonudo, ¿eh? O sea, el tema de materiales y tal, o sea, cuesta cada perra que vale, ¿vale? Pero se hace muy cuesta arriba según van pasando los turnos y eso es un gran hándicap. ¿Edu? Pues yo le pongo un 6,5, ¿vale? Suscribo todo lo que has dicho. A ver, las miniaturas son una pasada, ¿vale? Aunque con el tiempo pues parece que se deforman y tal, de estar guardadas, aunque no les pongan nada encima y nada de eso. El cartón, el arte, las cartas, yo qué sé, todo. Todo está súper bien hecho, ¿vale? La mecánica de órdenes, de la primera que metes es la última que sacas y eso, lo considero que está muy bien, sobre todo para el año del que es el juego. Y eso sí, eso da muchísima más estrategia que el combate. El combate rompe el juego, lo para mucho además, porque es un peñazo, y es un juego que a las 2 horas debería acabar por sí mismo, porque lo que te dan ganas es de acabarlo a las 2 horas, ¿no? Se vuelve demasiado farragoso. Y es lo que dice Cristian, yo es que ganas de jugar otra vez igual no tengo, ¿no? Pese a que tiene muchas cosas buenas, al final me quedo con que se hace aburrido al final. Entonces le pongo un 6.5 por eso. Bueno, yo le voy a poner un 7. No voy a añadir nada más de lo que ya he dicho. Lo que sí que quiero decir es que es un juego que, después de haber jugado una partida, no tienes ganas de jugar una segunda. Pero es un juego de esto de que cuando pasa un tiempo que ya llevas sin jugar, decir, hostia. Y lo ves, dices, pues mira, pues jugaría una partida. Y te pones a jugarla, luego te acuerdas de por qué no jugabas. Pero al principio la disfrutas, porque la disfrutas. Y sobre todo si has disfrutado el juego de ordenador. Es que si has disfrutado el juego de ordenador, lo disfrutas las 2 primeras horas. Hasta que te cansas de decir, coño, quiero que se muera ya alguien de una puñetera vez y poder ganar de alguien. Me da igual perder. Pues si te lo compraste en el 2008, lo hemos jugado en el 2016, pues hasta el 2024 lo mismo, no vuelves a empezar a abrir la caja de juego. Bueno, una cosa es que lo estoy mirando aquí en la BGG y parece que vale pasta gansa, de segunda mano. No sé. No lo voy a vender. Claro, te lo no, ya lo sé, yo sé. Pero vaya, que parece que vale pasta, o sea que, como claro, ya no se edita ni nada, si no me equivoco, pues... Luego, que lo tiene no lo vende y tal, y eso. Luego, una cosa que sí que tanto Master Sprinter como yo nos dimos cuenta es que no sé por qué teníamos la sensación en nuestra memoria de que el juego era más complicado que esta última vez que la jugamos. No sé si es porque ya hemos llamado más badaje de jugar a juegos o lo que sea, pero yo lo recordaba más complicado. Y estuvimos la conversación esa diciendo, ¿no te ha parecido más sencillo que antes? Sí, es así. Tú piensas que fue uno de los primeros juegos que jugamos cuando nos metimos en el rollo este de los nuevos juegos de mesa, sí, ¿sabes? Sí, me regalaron el StarCraft y el del Hobbit, pero uno de unas cartas que se iban moviendo a Bilbo hasta llegar a la Ciudad del Lago. Y fueron de los primeros juegos así que jugamos. Sí. Desde la época de la niñez del Hero Quest y todo eso, ¿eh? Bueno, eso sí. El Hero Quest está ahí. Sí. Bueno, yo creo que con esto es todo y podemos pasar al siguiente tema. ¿Qué opináis? Perfecto. Vale. Pues nada, vamos con el siguiente tema. No te lleves, que solo lo he jugado 3 veces. Páselo, Miguel, joder, que nos rajan. Joder, es que no es tan fácil. ¿Y si en vez de la StarCraft fuese el Imperial Assault, qué? Nos lo vais a tener que quitar de nuestras frías manos muertas, cabrones. Dámelo, te rajo. ¿Qué ha sido ese ruido? We'll be right back. Bueno, vamos con nuestro mini tema del programa de hoy, que hablaremos del juego Dark Tales. Y ahora los datos técnicos sacados de la BGG. Dark Tales, del 2014, juego de 2014, de 2 a 4 jugadores. Tiempo de juego 30 minutos, recomendado para jugadores de 14 años o más. Diseñador Pierluca Cici. Y aquí en España lo ha publicado Edge Entertainment. La BGG le dan un 6,5 de puntuación y tiene un peso de 1,63. O sea, es un juego relativamente sencillo. Sí, a ver, esto es un juego de cartas, ¿vale? Sí, has dicho 2 a 4 jugadores. Yo lo utilizo mayormente para jugar a 2 y con gente no juego a nada. Os explico por qué. A ver, el concepto del juego es... nos mete, digamos, en un cuento, ¿vale? Que tiene un transcurso y un final, ¿de acuerdo? Entonces los jugadores van a ir jugando, pues ya sea personajes, lugares o determinados eventos, digamos, conforme a la ambientación de ese juego. Es muy sencillo, es decir, las reglas se explican en 3 minutos, ¿vale? Las ilustraciones son así muy vistosas, muy, muy espectaculares, muy coloridas, y las cartas son grandes, ¿vale? De este tipo de carta muy grande. ¿Vale? Eso lo hace atractivo, digamos, para cualquier persona, sea jugona o no. Entonces, las reglas son simplísimas. Solo podemos hacer 3 cosas en un turno. Y además deberemos hacerlas. Es robar, jugar una carta y podemos jugar o no un objeto. Entonces, cada carta que juguemos, prácticamente todas las cartas nos darán puntos de victoria que robaremos del pool y las pondremos boca abajo delante de nosotros para que el otro no sepa cuántos puntos tenemos en todo momento, y nos dejará hacer alguna acción. Por ejemplo, esta carta me deja coger una dama que haya en juego y ponerla en mi mano, por ejemplo. ¿Vale? O mirar la pila de descarte y coger una y ponerla en mi mano, algo así, ¿vale? O cambiar de día a noche de manera que ahora mis cartas hacen una cosa diferente o tal, ¿vale? Entonces jugaremos las cartas, las podemos jugar en nuestra zona de juego o en la zona central, que sea una especie de zona compartida o así. Entonces, es un juego de ir haciendo, bueno, llamarlo combo es muy generoso, ¿no? De una especie de mini combos muy sencillos en el que intentaremos, pues, jugar nuestras cartas, las cartas que tengamos en la mano, de la manera más eficiente, teniendo en cuenta las cartas que están en el centro y las que tenemos delante. Simplemente eso, y así hasta que se acabe el mazo, en cuyo momento miramos, pues, los puntos que tenemos, el que tenga más gana. Está la mecánica de crear una historia, entre comillas. Tenemos un montón de cartas A, que son las cartas del transcurso de historia, y un montón de cartas B, que son las cartas de final de historia. Entonces, al principio del juego cogeremos una carta A y una carta B, ¿vale? Con lo que será un cuento. Por ejemplo, la carta A dirá: los caballeros van a rescatar a la princesa, por ejemplo, y la carta B dirá: y matarán al dragón, por ejemplo. Eso a nivel de juego no tiene después ninguna repercusión. Lo que sí tiene repercusión es que las cartas A nos van a indicar de qué manera podemos usar los objetos del juego en esa partida concreta para ganar puntos de victoria u otros objetos. Y la carta B nos va a indicar al final de la partida de qué manera obtendremos todavía más puntos de victoria. De modo que cada partida es diferente porque hay una combinación diferente de cartas A y B. Pero es todo de una manera muy sencilla, ¿vale? De modo que por eso pienso que es un juego ideal para jugar con no jugones. Por ejemplo, es uno de los poquísimos juegos que juego con mi mujer y que no me pone mala cara cuando le digo de jugar, ¿vale? Para que os hagáis una idea... los juegos a los que acepta jugar, digamos, poniéndome cara normal, son este, el Harry Potter de juego de cartas, os en breves, y el Takenoko, porque tiene pandas y mola mucho, ¿vale? Y es así, o sea, se explica en 3 minutos. El manual de reglas creo que es un tríptico de estos de papel, ¿vale? Y la mitad son dibujos. Entonces, es un juego que en 20 minutos lo has jugado y no hace falta que toda tu atención esté focalizada en el juego, sino que puedes hablar de cualquier historia mientras vas jugando, ¿no? Como una partidita de cartas, ¿no? Muy vistoso, hace gracia jugar damas, caballeros, príncipes, ogros, dragones y tonterías así, ¿vale? Y está muy bien para pasar unos ratos entretenidos, o sea, para jugar 2 o 3 partidas seguidas, pues te picas un poquito, lo típico, a ver quién, ahora te he ganado yo de 20 puntos, a ver si la siguiente te puedo ganar, tal. Es un juego que viene en caja pequeña, la típica caja pequeña de Edge, vale, creo que sobre los 16 euros. El mío está más que amortizado porque ya tengo hasta las cartas gastadas de jugar. Y hay que decir que hay 2 expansiones, creo que son Blancanieves y Caperucita, ¿vale? Cada expansión pues añade, pues, lo típico, más cartas, algún objeto nuevo y Caperucita, que es la que tengo yo, perdón, creo que tengo Blancanieves. Añade una nueva carta B que se añade al juego, es decir, tendríamos una carta A y 2 cartas B, creo que va así. Con la expansión todavía no he jugado. Y eso, simplemente añade nuevas cartas, alguna pequeñísima mecánica nueva y vale, creo que unos 10-12 euros. Edu, ¿qué tiene un juego rollo estas películas nuevas de fantasía oscura que la llaman tipo Maléfica, tipo La Leyenda del Cazador, bueno, la serie de Eras una vez y tal? No, realmente, no sé si estás viendo las fotos de las cartas o no. Sí, he visto la foto de portada. Vale, la foto de portada, sí, es. Realmente a mí me recuerda a lo que venía a ser. Vendría a ser un ogro, un dragón, un hada. O sea, lo que tenemos en la mente que es eso, ¿vale? Las cartas están dibujadas en ese plan. Aunque se llame Dark Tales, no es que sea una especie de nueva fantasía o algo así, no. Sale el príncipe y sale el príncipe con su espada y con su armadura y con su. ¿Sabes qué te digo? Sí. Es decir, por eso me gusta tanto, creo. Es que realmente es clasicote lo que es los dibujos y esto. Son muy clásicos. Y te digo, aunque cuando estás jugando el tema no importa, ¿vale? Al ser las cartas tan grandes y las cartas tan coloridas y tal, realmente es como cómodo a la vista. No sé cómo decirlo. Es agradable de jugar. Estoy mirando la otra expansión, es Caperucita Roja. Caperucita, ¿no? Pues sí, creo que tengo Blancanieves yo, ¿vale? Nada, son mini expansiones, lo típico que te vienen unas, nada, 4 cartas, 4 objetos nuevos y una hoja de reglas, que es lo que añade a, ¿vale? No es complejo para nada, es lo que te digo, puedes jugar y a la vez estar hablando, pues, de cualquier historia y tomándote algo. Y es un juego que es que parece chorra, pero mira que he jugado de veces, ¿eh? Porque lo sacas con nada el juego este. Y por eso lo recomiendo, teniendo en cuenta el tipo, de juego que es. Le pongo un 7, ¿vale? Y recomiendo que lo compréis por lo que vale y tenéis un filler que os va a dar para mucho. Os digo ya, mis cartas están gastadas. No me lo esperaba cuando lo compré. Y nada, simplemente eso. ¿Lo has jugado con más gente? O sea, ¿más de 2 personas lo has jugado? No, siempre he jugado a 2. No sé cómo será. O sea, he jugado con diferentes personas, pero siempre a 2. Uh-huh. Y lo considero un juego ideal para 2. No sé cómo. Habría que mirarlo, cómo funciona 3 y 4. A lo mejor cambia y se vuelve más estratégico, no sé. En la BGG, no sé, habría que mirarlo. Es mejor jugarlo entre 2. O sea, que a lo mejor entre 4... ¿Sí, no? Sí. A lo mejor entre 4 se hace un poco más lento. Sí, es lo que pienso yo también. Te digo, 20 minutos has acabado. Has acabado. Y nada, lo recomiendo simplemente. Bueno, pues esto ha sido mini tema de ahora. Y ahora dejaremos, como estabais esperando, con el monólogo de la voz sensual. asustados de esos frikis, punkis. ¡No me das ningún miedo, Phantom! Algo se ha llevado al macarrón número uno. ¿Qué hacemos, macarrón número tres? Deja de llevarte a mis amigos en una explosión de humo y da la cara. Estoy aquí, detrás tuyo. No, y ahora ya vamos con el monólogo sobre juego de rol de superhéroes de la voz sensual que nos hablará de Mutant and Mastermind. Bueno, pues decir que este juego, como he dicho en la presentación, recuperó mi fe en los juegos de rol de superhéroes porque tenía todo lo que me gustaba de juegos anteriores, como por ejemplo un trasfondo rico y un verdadero amor por los cómics de superhéroes. Y luego, aparte, tenía un sistema de juego que lo hacía muy jugable y divertido a la vez, ¿vale? Bueno, Mutant Mastermind, en M.I.M., como se ha conocido posteriormente, ¿vale? Es un juego creado por Steve Kenson, ¿vale? Y publicado por Green Ronin Publishing. Decir que esta compañía se especializó en sacar muy buenos libros de ayudas de juego para el sistema de 20 cuando apareció, ¿vale? De hecho, tuvo su propio escenario de campaña, creo recordar. Sacó un montón de libros de ayudas de juego, como digo, todos eran muy buenos. Recuerdo especialmente uno, por ejemplo, que sacaron de poderes iónicos, que era cojonudo, ¿vale? Y bueno, cuando sacaron el Mutant Mastermind fue un pequeño boom porque lo que hacía era utilizar este sistema de 20, ¿vale? Que tenía licencia Open Game License, o sea, cualquier compañía podía licenciar su juego con este sistema de juego, hacer las modificaciones que quisiera pertinentes y sacarlo con esta licencia, ¿vale? En el caso de Mutant Mastermind, lo que hicieron es coger este sistema de juego y lo modificaron para adaptarlo a este trasfondo superheroico del que estamos hablando, ¿vale? Bueno, decir que eso, que Steve Kenson, pues eso, a finales de los 90, pues desarrolló un juego de rol que en principio no iba a tener nada que ver con los superhéroes, pero después, pues, decidió que crear un trasfondo relacionado con los superhéroes. El proyecto no llegó a cuajar, ¿vale? Pero, de hecho, estuvo rondando por un montón de compañías que ninguna de ellas estaba interesada en ellas, por esto que comentamos, porque la mayoría de juegos de superhéroes que habían salido, a pesar de tener muchos de ellos el respaldo de editoriales de cómics como DC o Marvel y tal, no eran juegos buenos de rol. Era bastante complicado ajustar todos los tipos de superhéroes que te podían encontrar en los cómics para que hubiera una experiencia de juego satisfactoria. Y esto se notaba en todos los juegos. Vale, bueno, Steve consiguió crear un juego que sí que se podía adaptar bastante bien a todos este tipos de poderes, habilidades, dioses, mutantes, gente con armaduras o gente simplemente que eran justicieros. Pero como decimos, pues prácticamente nadie le hizo caso. Hasta que habló con Chris Pramas, que era el presidente de Green Ronin Publishing por aquel entonces, y llegaron a un pequeño acuerdo. Básicamente le vino a decir que él publicaría su juego de rol de superhéroes y él le hacía a su vez otro, ¿vale? Al final, pues eso, Mutant Master se creó. En principio iba a tener un trasfondo principal basado en una ciudad ficticia llamada Century City, pero al final se transformó en Freedom City, que de hecho fue la primera expansión que salió de ese sistema de juego. Y nada, decir que bueno, que en cuanto salió fue un exitazo. Bueno, ¿qué tenía de diferente este sistema de juego, el sistema utilizado para Mutant Mastermind con un sistema de juego utilizado para, por ejemplo, Dungeons and Dragons, que también era de 20? Bueno, una de las principales diferencias era que no había niveles de personajes. Teníamos niveles de poder en realidad, ¿vale? Un nivel de poder realmente no se equivalía a los niveles de personajes, porque tú, por ejemplo, te podías tener personajes de Dungeons and Dragons o de 20 moderno del mismo nivel y más o menos tenían unas capacidades muy parecidas. En cambio, el nivel de poder de Mutant Masterminds, un personaje de un nivel de poder de Mutant Mastermind, podía estar bastante por encima de la potencia o de la fuerza que podía tener un personaje de Dungeons and Dragons o de 20 moderno, ¿vale? Pero estos niveles lo que hacían de poder, lo que hacían era decir de alguna manera la asignación de puntos que podía tener el personaje, el número de el ataque base, bonificaciones, etc. Algo parecido a los niveles de niveles de Dungeons and Dragons, pero no exactamente igual, ¿vale? Bueno, decir que había los personajes podían, con aprobación del director del juego, pues se podían reducir los niveles de poder, a cambio de aumentar otro para determinados poderes, por ejemplo, disminuir la dificultad en el ataque o cambiar la defensa por la dureza, etc. Entonces esto hacía que pudieras ajustar el personaje a lo que querías. Representar con él, o sea, si querías representar con él un determinado personaje de los cómics, ¿vale? De una manera mucho más sencilla que si utilizara simplemente un lenguaje, un sistema de 20, ¿vale? Luego también las tiradas de salvación era diferente, los personajes no tenían puntos de vida, ¿vale? Tenían, podían hacer unas tiradas de salvación que se llamaban salvación de dureza y estas representaban el daño, la cantidad de daño que podían soportar. Entonces, estas tiradas de salvación se podían ajustar tanto si tu personaje recibía daño por un simple puñetazo o si recibía daño por un arma que estuviera creada por un científico loco y que tuviera pues daño por radiactividad o daño por hielo o incluso daño místico, etc. Entonces, este sistema de daño está creado para presentar pues esto, este tipo de mecánicas que se ven en los cómics de superhéroes, ¿vale? En el que, por ejemplo, tienes un personaje que es capaz de ignorar un puñetazo impresionante, pero sí que son susceptibles, por ejemplo, a daño mágico o un puñetazo bien colocado puedes hacerles daño, etc. Entonces, esto también, con las tiradas de salvación, eran capaces de presentarse. Luego también los avances... cuando subía un personaje de puntuación de poder, pues se añadían unos puntos de poder que eran muy parecidos a los puntos de experiencia. Entonces estos pues se podían añadir pues para que el personaje pudiera añadir más habilidades, pudiera añadir más poderes. Esto también era algo bastante normal en los cómics de superhéroes, que un personaje, por ejemplo, de una aventura a otra, pues cambie radicalmente los poderes que tiene. Esto se podía representar en Mutant Masterminds, o que simplemente cambiase su nivel de poder de un determinado poder, ¿vale? Haciendo que eso, que el personaje pues pudiera desarrollarse igual que se desarrollaba pues un personaje de los cómics, ¿vale? Recordemos que hay muchos personajes de los cómics, sin el manejo de Superman, que han cambiado de poderes de una aventura a otra. Y esto, gracias a este sistema de juego de Mutant Mastermind, pues se podía realizar, ¿vale? Luego, aparte, también había una especie de puntos de héroe que te permitían hacer como tiradas heroicas o esto tan típico de los cómics de superhéroes, que cuando parece que en peor situación está el héroe, saca fuerzas de flaqueza y realiza una acción superheroica que hace que le dé la vuelta a todo el resultado. Bueno, pues estos puntos de héroes te permitían hacer esa clase de cosas. Te permitía cambiar el rango de los resultados, ignorar efectos de fatiga, ganar una dote o una doblar, por ejemplo, la bonificación de esquiva. O sea, esta clase de cosas que dentro de una partida, y más de superhéroes, pues quedan muy épicas y bueno, está preparado de tal manera que no rompieran el devenir normal de una historia. Tampoco era cuestión de hacer que el máster se tirase de los pelos porque sus jugadores habían utilizado los puntos de poder de manera loca. También decir que para crear tu personaje, al contrario que otros juegos de rol basados en superhéroes, tú tenías una serie de puntuaciones. Algo parecido a lo que pasaba en Aberrant. Tenías unos puntos para repartir entre todas las habilidades de personaje. ¿Esto qué conseguía? Bueno, pues que personajes, tanto justicieros como héroes con superpoderes, como mutantes o gente con armaduras, tuvieran un nivel de poder al comenzar la partida muy parecido. A pesar de que los poderes son muy diferentes. O sea, por ejemplo, podríamos tener el típico héroe en plan Superman, ¿vale? Junto con un típico héroe en plan Batman, y los dos tenían un nivel de poder parecido porque el héroe en plan Batman tenía un montón de habilidades, gadgets y artilugios que le permitían estar a la altura del personaje con superpoderes. Y en cambio el personaje de superpoderes pues no tenía una serie de habilidades más de tipo social que a lo mejor sí podía tener el personaje justiciero. Entonces, hacía muy satisfactorio que en un mismo grupo de juego pudieras tener jugadores que llevasen a personajes justicieros o, bueno, en plan Batman, por así decirlo, o personajes que quisieran llevar el típico superhéroe, pues con capa al viento y caz de volar. En cuanto al trasfondo, el principal que utilizaba Mutant Mastermind era de Freedom City. Decir que esta ampliación yo creo que es esencial. O sea, si queréis haceros de los libros de Mutant Mastermind, que por cierto yo conseguí con una oferta tanto el manual básico como el Freedom City por muy buen precio, que no sé si seguirá estando, me parece que no, porque era una oferta que estaba haciendo la compañía que los editó aquí en España para quitarse de encima stock, creo, y ya no está. Bueno, pues eso, decir que el Freedom City es esencial para tenerlo. ¿Por qué? Pues porque te añade un montón de personajes, aparte de también de añadir nuevos poderes y material para poder añadir a tus partidas y tal, que es muy interesante. O sea, Freedom City es todos los que podéis imaginar o cualquier tipo de concepto que hayáis visto en los cómics está aquí. Freedom City es una especie de Astro City. Si la gente que haya leído esta serie de cómics sabrá que, creados por Kurt Busiek, pues sabrá que lo que tiene es todos los conceptos que a lo largo de los años han aparecido en los cómics de superhéroes, pues los puedes encontrar en Astro City. Pues algo parecido le pasaba a Freedom City. O sea, todo lo que te puede gustar de un cómic de superhéroes estaba en Freedom City. De hecho, muchos de los personajes y enemigos que aparecían en él eran claras copias de personajes que se podían ver en los cómics de DC o Marvel, por así decirlo. Y entonces, al ser algo parecido, pero no exactamente igual, pues tenía la gracia. Ya podías crear tu propio grupo de personajes que estaban metidos en una ciudad parecida a Metrópolis, por ejemplo, o a Nueva York de a la Metrópolis de la Liga de la Justicia o a la Nueva York de los Vengadores y encontrarte con personajes que se parecen a personajes que se podían encontrar en Metrópolis y personajes que se podían encontrar en Nueva York. Y esto lo hacía muy chulo. No fue el único trasfondo que salió para Mutant Mastermind. De hecho, salieron un montón, ¿vale? Os puedo hablar, por ejemplo, de Gestal, que era una especie de era un mundo un poquito más serio de superhéroes, pero que tenía algunos elementos surrealistas, ¿vale? Por ejemplo, Golden Age, que era un trasfondo que te permitía jugar en la Edad de Oro de los cómics, que está en el 38 y en el 55, o sea, personajes en plan la Liga de la Justicia Americana, la JSA, vamos, o el Batman original. Otro trasfondo era Hero High, que era un suplemento de reglas para manejo de héroes adolescentes, por si querías tener pues tu Patrulla X original, por ejemplo, o tus Jóvenes Vengadores, o tus Titanes. Paragons, que era un trasfondo muy cercano a Labyrinth, del que hablamos la semana pasada. O sea, personaje con superpoderes en un mundo real. Está aparentado con la serie televisiva Héroes o con los Marvel Ultimates. Wildcard, sabrá que George R. R. Martin es tan famoso por Juego de Tronos, pues decir que este hombre también escribió unas novelas de gente con superpoderes y había un trasfondo para Mutant Mastermind que utilizaba lo que se hablaba en estas novelas. Y bueno, o sea, podéis tener todo lo que de hecho, hasta ahí estoy leyendo ahora mismo que tiene hasta una publicada en español, que es Media Events, en la que los personajes pues debían de lidiar con una agencia llamada así Media Events. Y bueno, recalcar esto, o sea, creo que en cuanto a manejo de reglas, para mí Mutant Mastermind es el juego de rol de superhéroes definitivo. Más que nada porque cualquier cosa que un máster aficionado a los cómics pueda imaginar, cualquier historia, cualquier situación, cualquier superpoder, cualquier personaje que quieras añadir a tu partida, lo puedes hacer. Y de manera sencilla. ¿Que quieres un personaje que tenga un anillo con una serie de superpoderes en plan Linterna Verde? Es sencillo de hacer con la regla de Mutant Mastermind. ¿Que quieres un personaje que sea un androide que tenga una serie de superpoderes relacionados con su condición de androide? Por ejemplo, controlar otras máquinas y cosas así. También es muy sencillo hacerlo con la regla de Mutant Mastermind. Todo esto hace que el juego pues, sea un auténtico sueño para un máster como yo, aficionado encima a los cómics. Y por eso, desde que lo leí, y reconozco que he releído tanto el libro de reglas como el Freedom City, lo he releído un montón de veces, pues ha sido el juego de rol que más me ha gustado. Ha tenido varias ediciones. Yo la última todavía no la he leído. Aparte, la última tiene especial interés para mí porque fue la que utilizó la DC para sacar su último juego de superhéroes relacionado con los superhéroes de su compañía. Y bueno, como en posteriores programas tengo que hablar de los juegos de superhéroes basados en Marvel y DC, pues probablemente volveré a hablar del universo de Mutant Masterminds o por lo menos de su sistema de juego. Y bueno, hasta aquí todo. Nos vemos en el siguiente episodio. Ahora ya os dejamos con El Cylon Recomienda. Bueno, ya vamos con El Cylon Recomienda. Bueno, ¿alguien tiene algo que recomendar? Yo. ¿Un videojuego? A ver, sí, los dos tenemos, creo. ¿Eh? ¿Digo, un videojuego? No, bueno, sí va a ser un parte de un videojuego. En realidad voy a hacer una recomendación global. Venga, di. Vale, pues eso, que ayer fue el Batman Day, ¿vale? Y pues voy a recomendar perdona, un cómic de Batman. Perdona, Cristian, ¿ayer cuándo fue ayer? Piensa que cuando perdona, pues esto lo estamos grabando el día 18 de septiembre, pues el 17 de septiembre. El sábado 17 de septiembre, para quien no sepa, pues se cumplieron 75 años de la creación por Bob Kane y Bill Finger, que tiene cojones que hasta hace bastante poco no se ha hablado de este hombre, de Bill Finger en la creación de Batman, y creo que es esencial, vamos. Y eso, pues que crearon al personaje este que ahora mismo pues se ha convertido en un icono pop y uno de los personajes, uno de mis personajes favoritos, ¿vale? Y bueno, mi recomendaciones serían para, sea videojuegos, si no habéis jugado ninguno de los Arkham, ¿vale? Que yo creo que son los juegos definitivos de Batman, o sea, realmente, no es que sea un juego de Batman, es que es un simulador de Batman. O sea, eres Batman en estos juegos, ¿vale? Sí, sí. No hay nada más que decir. Y aparte que te podrán gustar más uno u otro, ¿vale? Creo que son cuatro la saga. El Arkham... A ver si me acuerdo de todo. El Asylum era el primero, ¿no? El Arkham Asylum, ¿vale? El Arkham City era el siguiente. Arkham Origins, ¿vale? Y el último, hasta ahora, el Arkham King. Knight. Vale, y ya digo, o sea, yo tengo mi favorito, pero tengo que reconocer que cualquiera de los juegos os va a encantar. Porque, incluso el primero, porque, o sea, ya, aunque haya mecánicas que se han ido mejorando a lo largo de cada uno de los juegos, la historia es acojonante, ¿vale? Y en mi recomendación de videojuegos estaría ese. Luego, mi recomendación de películas, yo recomendaría que vierais una película de animación que se llama Batman Superman, Enemigos Públicos. Que es una de estas de la nueva jornada de películas de animación de la DC, en la que hay un enfrentamiento entre Batman y Superman que le pega 40.000 vueltas a las de la película de Batman contra Superman, ¿vale? Y luego aparte la historia también está muy bien y bueno, como película de animación es una pasada, ¿vale? Y luego por último, cómic, es que podría empezar y no terminar, pero si tuviera que elegir solo un cómic de Batman, lo mismo me tiraría por el Dark Knight, probablemente. Porque ¿El Retorno al Caballero Oscuro te refieres? El Retorno al Caballero Oscuro, sí. Yo también creo, ¿eh? Sí, porque es el yo creo que es el cómic de Batman. O sea, tiene todo. Tiene acción, tiene... tiene intriga, tiene todo lo que se espera de un Batman, alguien que es calculador, que es capaz de pensar en planes que son capaces de dejar a sus enemigos desarmados antes de que ni siquiera ellos se den cuenta. Está contado de puta madre. O sea, cuando lo escribió Frank Miller, pues estaba en estado de gracia. Y se nota, tanto en el guión como en el dibujo. Y yo creo que va a ser de lo mejor que vais a poder leer del personaje. ¿Vale? Y nada, hasta aquí mi recomendación. ¿Y tú, Edu? Bueno, a ver, yo primero voy a hacer unas anotaciones a lo que ha dicho Cristian. Por ejemplo, en cuanto al videojuego de Batman, creo que estos días ha salido el Batman de Telltale. Ah, perdón, sí. Y que, hombre, yo no lo he probado, pero he probado todos los otros juegos de Telltale. Y son una puñetera maravilla. O sea que este tendrá que ser también buenísimo. Mira, yo te digo lo que me ha pasado. Normalmente, últimamente, lo que hago es ver gameplays de juegos que me interesan, ¿vale? Bueno, pues con este vi 5 minutos del gameplay y lo paré. Porque no quería ver más. De lo bueno que era, ¿no? Porque lo quiero jugar. Vale, vale, genial. Sí, sí, si lo ha hecho Telltale, será bueno. Sí, no, aparte no había visto ningún juego de Telltale, no tenía ni idea del rollo de que iban y tal. Salvo lo que habías comentado tú del Wolf Among Us. Del Fable, sí. Y tenía curiosidad a ver cómo habían implementado esto que habías tú comentado de ese juego en una historia de Batman. Ya te digo que me ha parecido que está cojonudo. O sea, aparte, ya al comienzo de este primer episodio, que es el que ha salido, o sea, es impresionante. Genial. Vale, entonces también os recomiendo, que has dicho tú, Cristian, el cómic de El Retorno del Caballero Oscuro. Pues yo recomiendo la peli de animación que hicieron de este cómic, que no sé si la has visto. Sí, la vi, las dos. Pues está en dos, sí. Pues sí, está, dos, sí, sí. Está muy chula también, yo creo que está muy bien hecha, ¿no? Sí. Ahora está muy bien el juego, exacto, el cómic. Sí, y también la recomiendo. Y bueno, lo que quería recomendar estoy monotemático últimamente y vi en la librería Ultramarines, primer ómnibus, y dije, para mí. 3.000 páginas llenas de marines espaciales, para mí. Y, a ver, Es una pasada, ¿vale? Está escrito por Graham McNeil, que ha escrito más obras del universo Warhammer 40.000. No es que conozca el universo Warhammer 40.000, sino que ha ayudado a hacerlo, ¿vale? A hacerlo más grande y a darle un montón de trasfondo. Y nos cuenta, bueno, nos cuenta las andanzas del capitán de la cuarta compañía de ultramarines en una de sus misiones. Y podemos ver, bueno, inquisidores, traidores, eldars oscuros, esto, un guardia imperial, los ultramarines estos repartiendo estopa. Es una pasada para aprender, bueno, para aprender más cosas del universo Warhammer 40.000 y para tener marines espaciales en estado puro y duro. Es una pasada. Además, este escritor les da a los marines como una especie de humanidad, o les da... Es muy fácil ver a los marines de Warhammer como si fueran máquinas de matar adoctrinadas y ya está, ¿no? Pero este autor pues, nos enseña otra parte, otra faceta de estos personajes. Y es un libro que os digo, tiene 3.000 páginas, pero te lo fundes a toda leche porque es que no puedes parar de leer. O sea, no te aburres en ningún momento. Es una pasada. Vemos, os digo, inquisidores, adeptus árbites, yo qué sé. Aprendes un montón de cosas de los tecnosacerdotes y de todo este rollo de la omnisía y todo esto. Y es una pasada. Os lo recomiendo. No recuerdo cuánto vale, pero es que lo vale. Son 3.000 páginas de libro, ¿vale? Y es una maravilla. Y si no me equivoco, también existe el Ultramarines Segundo Omnibus, que no lo tengo ni lo he leído, pero caerá pronto, ¿vale? Esta es mi recomendación de hoy. Bueno, pues esto es todas las recomendaciones de Cilón. Ahora pasaremos a las divagaciones del Cilón. Bueno, y ahora ya vamos con las divagaciones del Cilón. Empezaré, bueno, voy a empezar yo. No tengo mucha cosa que decir, pues ya empiezo yo. ¿Qué he hecho? Pues jugar un par de partidas al StarCraft. Y para de contar, ya está, no he hecho nada más. Es que no he tenido tiempo a nada. Ah, bueno, sí. Empezamos una campaña del Pathfinder. Aquí con sí. Christian y Master Sprinter. ¡Qué buena! Sí, ¿eh? Está guay, está guay. Es que a los roleros les gusta, a los que no son roleros no les sé de... El Pathfinder juego de cartas, ¿eh? A ver si la gente se va a confundir, porque claro... Sí, sí, el Pathfinder juego de cartas. A los que no son muy roleros, lo eso dicen que es demasiado repetitivo. Sí, se puede llegar a ser repetitivo, la verdad es que sí. Pero sí, también es saberlo combinar. Lo que no puedes hacer es coger, voy a hacer la maldición de... ¿Cómo es? ¿La maldición de las runas o con... algo así, no? El auge de los señores de las runas. Eso, el auge del señor de las runas. Lo que no puedes hacer es coger las 6 expansiones con todas las misiones y hacerlas todas de golpe. Pero vas haciendo unas cuantas, después lo cambias por otro juego, que lo que nosotros vamos a hacer, ya que Maestro Sprinter se compró la expansión de HOT del Imperial Assault, se la jugaremos un par de campañas, por decirlo así, del Pathfinder. Lo pararemos, jugaremos unas cuantas del Imperial Assault y luego volveremos. Así ya no tendremos tanta repetición. Sí. Y ya está, no he hecho nada más. Muy bien, ¿Cristian? A ver, yo, aparte de fundir el Nuclear Throne. lo vi, qué guay. Que es el juego de Steam que me tiene sorbido el seso totalmente. Además, es una chorrada, porque es un juego de estos pixel art que debe de estar hecho con 4 duros y 4 monos que han hecho los dibujos y poco más. Es un pique continuo. Pues aparte de eso, también fui al cine. He ido ayer mismo fui a ver Juego de Armas. A ver, para empezar. La película originalmente se llama War Dogs, para empezar, ¿no? Uh-huh. Ha llegado aquí a España y el traductor de turno ha dicho War Dogs... No, a ver, ¿quién participa en esta película? Coño, Ana de Armas. Pues vamos a llamar a la película Juego de Armas, con dos cojones. Uh-huh. ¿De qué va? Pues nada, va de la historia real de dos veinteañeros que consiguieron un contrato de 300 millones de dólares para el ejército americano. ¿Y qué tal es la peli? Y la verdad es que es... ¿Eh? ¿Perdona? Digo, ¿qué tal es la peli? A mí me gustó mucho. Había leído en algunos críticos que la comparaban con El Lobo de Wall Street, ¿vale? Pero no es ese rollo. Lo único que tienen en común es que uno de los actores participa en ambas películas, que es el Jonathan Hill, creo que se llama. Que es el Gorderas, el colega de Leonardo DiCaprio, ¿vale? Uh-huh. Y aparte de eso, no la relacionaría con El Lobo de Wall Street. Y eso, él te cuenta la historieta de estos dos tíos y la verdad es que la película está contada con bastante gracia. El director es el de Resacón en Las Vegas y bueno, yo la recomiendo. Aparte que la historia que cuenta es bastante curiosa. Pero una pregunta. ¿La película es seria o es en cachondeo? Porque sé que una cosa que es curio de verdad. Teóricamente es una historia real, ¿no? Es en cachondeo. Es en cachondeo, lo que pasa es que tiene momentos de drama o de que se pone más serio, pero hay cosas que le pasan a los dos que son tan, tan estrambóticas que te las tienes que tomar a cachondeo. ¿Vale? Por ejemplo, en una de las partes... tienen que pedir la ayuda de un contrabandista. Y el contrabandista, o sea, él, es un papel muy cortito, pero es un cachondeo. Y se ve que está enfocado de esa manera, o sea, ¿vale? O sea, es una película divertida, pero ya te digo, tiene momentos que dices, hostia, esto es bastante chungo. Mm. Ya, yo la recomendaría. Es una peli para pasar el rato. No va a ser el peliculón de vuestras vidas, no olvidaos, ¿vale? Pero ya te digo que la historia que cuenta es bastante curiosa y por lo menos merece el visionado. A mí me encantó. Guay, tomo nota. ¿Y tú, Edu? Yo he estado leyendo lo de los ultramarines, después he estado pintando mis miniaturas del Imperial Assault, ¿vale? Para ver si puedo llevar algo pintado para cuando juguemos. He pintado los Stone Troopers, los Snow Troopers y tal. Y me he leído las reglas. Parece que está guay. Añade... De todo, ¿vale? De todo y añade pues los escenarios para jugar a Hoth, tanto en interiores como en exteriores, y una campaña entera con 16 misiones, lo cual pues puede estar chulo, ¿vale? Y estoy ahí pintando. ¿Qué más he hecho? He jugado a un juego que se llama Battlefield Gothic Armada, que esto para los que jugasteis o sepáis lo que es el Battlefield Gothic, ¿lo sabéis? Sí, son las naves espaciales del universo de Warhammer 40.000. Exactamente, pues es un juego de especialista que sacó Game Workshop y creo que volverá a sacar a precio de oro de batallas entre flotas, ¿vale? Este Battlefield Gothic Armada coge ese concepto de batallas de flotas, no usa las reglas del juego de mesa, pero las ha trasladado muy bien a lo que es un videojuego de, digamos, de estrategia en tiempo real de flotas. Y es una maravilla lo bien hecho que está. Lo recomiendo a todos. Creo que vale unos 40 euros o algo así, pero recomiendo que si os gustó el Battlefield Gothic y os gustan pues los combates de flotas navales o este tipo de cosas, que os lo cojáis porque es una pasada, una maravilla. Y como tiene licencia Game Workshop, pues naturalmente pues todo el trasfondo es una pasada y está muy, muy bien hecho. Pensaba que era un juego de estrategia por turno, o sea que... No, el juego de estrategia por turnos uh-huh. es el que os cuento ahora, que es el que ha salido para móvil, que es el Battlefield Gothic Leviathan. Y este sí que coge al 100% las reglas del juego de mesa y las pone en móvil. Y es una pasada también, porque yo me acuerdo que jugué cuando era prácticamente niño al juego este y ahora he vuelto a jugar con el móvil y es una pasada. Tiene multiplayer, funciona súper bien, tiene modo pass and play... Y es una pasada porque son las reglas tal cual del juego ese. Y es. Me ha encantado. No sé si vale 3,99 o algo así. completamente recomendado para los fans de Warhammer y, de, y del Battlefield Gothic. Y me parece que, a ver, con todo esto ya he tenido suficiente entre leer, pintar y jugar, pues ya no me ha dado tiempo nada más. Pues bueno, pues me parece que esto ha sido todo por el programa de hoy. Nos vemos en la próxima entrega de El Giro en la Sombra y, por supuesto, no olvidaros de escuchar Estrella Base. Eso, eso. Cristian, pensé que vas a decir el podcast que hablaremos de... Pero bueno. Bueno, venga. Se me ha escapado, se me ha escapado. Queridos Zylons, ¿ni os imagináis lo solo que se siente un Zylon en el mundo exterior? A veces pienso que lo mejor para mí sería volver a la base, pero luego me doy cuenta de que tengo una misión y que por lo tanto tengo que cumplirla. Así que, diario de un Zylon por el mundo. Hola, Zylons. Después de unas grandes vacaciones, bien merecidas, pues he vuelto. Y hoy os traigo el Ludo Ergo Sum. El viernes 9, que es hoy, empiezan las jornadas y solamente entrar, pues he encontrado una fila enorme de gente esperando a que les asignen su número. Yo, pues, me he hecho la preinscripción, pero resulta que después de mi preinscripción he hecho la de mi compañero de piso. Y lamentablemente, pues no se me inscribió la mía porque tenían un fallo en el programa. Como mi caso, ha habido bastantes otros. De hecho, en no sé, unos 5 minutos que he estado esperando fuera, ha habido unas 3 personas que han pedido que, por favor, cómo lo podían hacer porque no les había llegado el correo de preinscripción. Esto es un fallo, pero bueno, es el primer año también que hacen lo del correo de preinscripción y es normal que todavía el programa, pues a lo mejor no lo tengan afinado del todo o lo que fuese. Supongo que para el año que viene modificarán estos errores que puedan llegar a tener. Luego, al cruzar las puertas, me he encontrado con un chico muy majo que te quería explicar un poco cómo iban las jornadas, por si no habías asistido nunca. Por cierto, yo no he asistido nunca, pero como buena Zylon que soy, ya me había informado perfectamente de cómo iban las jornadas, así que no me ha hecho falta esa explicación. Eso sí, he visto una cola a la derecha y me ha suscitado un poco de curiosidad, así que he preguntado qué era exactamente esa cola, a lo que el chico no ha terminado de sabérmelo contestar. Me ha dicho, creo que es la zona donde nos habilitan las comidas, o no sé, quizás es la zona donde están organizándose para hacer el mercadillo, no lo tengo muy claro. A lo que yo al final pues me he acercado al sitio y he preguntado. He visto una cola donde había gente con cosas para vender y la verdad es que al poco de llegar, antes de preguntar yo, ya me he cascado de qué era esa cola para poder vender las cosas y hacer el mercadillo. Así que sí, era la cola de preinscripción del mercadillo, aunque me ha suscitado un poquito de mala impresión el hecho de que alguien que está dentro de la organización no terminara de saber qué era esa cola, cuando es que el patio está prácticamente vacío, solamente está el stand de bienvenida y el stand donde se hace el mercadillo. Vamos a entrar dentro de las jornadas, ahora os explico más, Zylons. Y tras hacer esta cola ya me he inscrito a las partidas de rol, que es para lo único, aparte de los torneos, para lo que se tiene que hacer cola. Durante las jornadas se van a realizar diversos torneos para los que tendréis que hacer cola, inscribiros y luego esperar a la hora de inicio del torneo. Es muy importante que os inscribáis a los torneos y lo paséis muy bien durante unas jornadas, pero también lo es que vayáis y disfrutéis de las partidas de rol, así como que lleguéis y os sentéis a las mesas de las demos donde se hacen demostraciones de juegos que aún están por salir o que acaban de salir al mercado hace poquito. Es muy interesante que también probéis juegos que no hayáis podido probar, ya que en estas jornadas tenemos una preciosa ludoteca que es bastante amplia y que ofrece los juegos de forma gratuita. Hay que decir que tanto el evento como todas las actividades que hay dentro de él son de manera gratuita, exceptuando algunas actividades de tienda que ellos deciden si cobrar o no. Bueno, Cylons, y ahora tenemos a Pau de DMZ Games, que nos va a hablar un poquito de sus juegos y de qué se tratan, cómo se juegan un poquito para que podáis compraroslos si os gusta un poquito la temática. Hay uno, por cierto, del que ya hemos hablado en el Cylon, que ese es Ylandis. Hola, soy Pau. en mi editorial ahora mismo tengo dos juegos, pero para cuando salga este podcast probablemente ya tendré tres más, o sea que en total tendré cinco juegos. Los dos primeros son Ylandis y Versalles, los saqué el año pasado, quizá alguno de vosotros os suene la campaña de Berkami. Ylandis es un juego de construcción de mazos, básicamente, pero con un cambio con respecto a los que suele ser un deck building, porque pone mucho énfasis en el carteo de las cartas, cosa que normalmente los deck buildings no hacen, y sobre todo mucho en la interacción, en que los jugadores estén muy pendientes de lo que juegan los demás. O sea que normalmente los deck building suelen ser bastante, ¿cómo llamarlos? Solitarios en grupo. Sí. El otro juego que tengo, estos dos primeros son míos, hechos como autor. El segundo es Versalles, que es un juego de mayorías ocultas. Es un juego de cartas, muy sencillito, con siete personajes. Y la idea es que tú colocas cartas para controlar los personajes y usar sus habilidades, pero luego a la hora de dirimir quién los controla, pues las cartas están en ocultas, lo cual hace que tienes que intentar averiguar quién te está engañando y en realidad no tiene la más mínima intención de controlarlo y quién te está intentando robar el personaje. Y esos son los míos, hechos míos personales. Una preguntita sobre el Ylandis. ¿Cómo se te ocurrió el nombre? Porque a mí me suena un poco extraño. Casi, casi que yo pienso en cultura nórdica en cuanto pienso en el juego, en el nombre del juego. Bueno, de hecho sí, está oficialmente basado en... está ambientado en un reino nórdico. Y la razón básicamente, más bien pragmática. El caso es que si piensas nombres de juegos con temática fantástica, pues se te ocurren nombres en inglés y todos quedan muy, muy fantásticos, como Power Warriors y Warriors of the East y cosas así, que en inglés suenan muy bonitos, pero cuando intentas traducirlos al castellano quedan muy, muy, muy, muy tontos. Y entonces necesitaba un nombre que eventualmente pudiera trasladar al mercado internacional sin tener que hacer una traslación. Y entonces la forma más fácil era un único nombre propio, que no requería ninguna traducción. Así que buscamos un nombre que tuviera un poco de... que sonara un poco bien. Quizá le pusimos un poco demasiadas Y y demasiadas S's y algunas personas se pierden. Igual nos pasamos de exóticos, pero por lo demás yo creo que el nombre está bien traído. Hombre, no sé, tampoco no es difícil pronunciar Ylandis. Sí que a lo mejor la gente es como Ylandis o no sé. El nombre más habitual o la perversión más habitual es Ylandis. ¿Ah, sí? Sí, es lo más normal. Estoy acostumbrado a ser el autor del Ylandis. ¿Y eso? No sé, pregúntale a la gente. Supongo que cuando ven muchas letras todas juntas y todas apiladas ya cuesta seguirlo. Igual tantas S's al final pues las tienen que repartir un poco por el nombre para que quede bonito. Además, Ylandis suena a Islandia. Sí, yo es igual, no os preocupéis si le llamáis Ylandis o Ylindi o lo como quiera que le llaméis. No os preocupéis que yo os lo voy a agradecer igual si lo jugáis. ¿Y el de Versalles? ¿Qué es? ¿Porque te has inspirado algo así en plan en Francia o...? Bueno, la idea era hacer un juego de intrigas políticas. Y para mí es la corte de Luis XIV es el paradigma de la intriga palaciega y no podía fallar. Esto es que ambientan un juego en palacio y es un palacio medieval, es muy soso. O sea, tiene que estar ahí la reina, el rey, el cardenal. Sin un cardenal no hay intrigas. Sin un cardenal no hay intrigas. Ojo al dato, sin la iglesia no hay intrigas. Claro, la iglesia tiene que estar involucrada, si no esto son de chichinabo estas intrigas que estás montando. De chichinabo. Claro, hombre. Ahora ya sabemos por qué han metido a los gorriones en Juego de Tronos, que si no, os quedaban las intrigas muy de chichinabo. La serie fallaba. Hasta que no empezaba el rollo religioso, la cosa fallaba. ¿Y de tus otros juegos qué nos puedes contar? Bueno, pensaba que sería capaz de seguir editando juegos propios y, de hecho, mi primera versión era de la editorial, era que prácticamente todos los juegos iban a ser míos. Pero a la que uno se pone a hacer de editor y de vendedor, se le acaba el tiempo para hacer nada. Y entonces me salieron un par de oportunidades. Leandro Félix ganó el premio Dauber Kami con el juego El Tesoro de Isla Tortuga. Y estuvo buscando algún editor con el que podía trabajar y entonces le ofrecí, pues, oye, a mí me interesa. Estuvimos trabajando juntos para afinar un poco el juego, para hacerlo más rápido, más ágil, un poco más, más vendible, mejor producto, ¿no? Él había hecho un juego y los autores nos gusta mucho ponerle todo nuestro cariño y todo afinado, pero claro, luego tiene que venir el malvado editor y decir, esto luego lo tengo que vender yo. Y entonces... Claro, por la pasta y para la pasta. Muy mal, muy mal. Ya, claro. Esto es lo que tiene, el mundillo este en el que vivimos. Y entonces yo creo que ha salido un producto muy bueno, creo que ha estado muy bien. Hicimos una campaña en Berkami este año y tuvimos un apoyo fantástico. De hecho, nos sobrepasó en expectativas claramente. Y yo creo que va a gustar mucho el juego y va a dar mucho de qué hablar. A ver si en los próximos meses, si os pasa uno por delante las manos, probadlo, porque de verdad yo creo que os va a gustar mucho. El Tesoro de Isla Tortuga. Un poquito así, por la mecánica, como para que se les haga así un poquito la boca aguilla. Básicamente, la manera más rápida de explicarlo es que es lo que los ingleses llaman push your luck, es fuerza tu suerte. Entonces tú tienes un barco pirata que vas en busca de tesoros. A veces los tesoros pues te los encuentras curiosamente en las bodegas de tus oponentes, pero por lo demás... Pues, casualmente. Entonces tú vas sacando cartas, intentando conseguir las cartas te dan recursos y la posibilidad de comprarlas. Entonces claro, cuanto más cartas acumulas en la mesa, más recursos posibles tienes, más cartas más valiosas o más potentes puedes comprar. Entonces trata de forzar un poco tu suerte cuando sea el momento apropiado, conseguir las mejores cartas para montar un buen barco con una buena tripulación de piratas aguerridos y entonces ir a cazar tesoros a los demás o que te salgan a ti. Esto es lo que hay. Muy, muy rápido, muy ágil, 20 minutillos, media hora máximo lo has jugado y yo creo que es tanto para jugones como para jugadores casual, para jugar con la familia. Los críos cuando se sientan a jugar esto se vuelven locos porque los de forzar tu suerte les vuelven tarumbas. La tensión está de ¡ay, saco una carta pero igual fallo! Y yo cada vez que he sentado a un niño a jugar a esto se ha vuelto loco ahí sacando cartas. O sea que creo que funcionará bien. Bueno, los juegos familiares ahora tienen un boom bastante explosivo. La verdad es que están teniendo muy buena salida. La gente está entrando en el mundillo a través de los juegos familiares y la verdad es que apostar por un juego familiar hoy por hoy es apostar casi por una apuesta segura. Es algo que va a salir bastante bien. Sí, yo reconozco que yo soy más de la línea dura, a mí me cuesta mucho ese tipo de cosas, a mí me gustan los juegos sesudos, de estar ahí con la gota cayéndote por el lateral y eso, pero reconozco que el mercado es lo que demanda, entonces creo que se puede compaginar, que podemos tener juegos de iniciación y también quiero que pues, el juego sea familiar, pero que sea rápido, que sea ágil, que lo puedas jugar bien, pero que también, oye, que le puedes poner un poco de... Que tenga su truquillo, que le puedas poner ingenio. Sobre todo que el juego lo juegues tú y que no que el juego te juegue a ti. Que hay juegos que me parece que casi que te están jugando a ti en vez de que tú estás jugando el juego, ¿no? Entonces tampoco es la idea. Suena casi como a violación de juego, o sea. Bueno, mejor no seguimos por esa línea. Os voy a hablar ahora de mis siguientes juegos, entonces. Perfecto. Pero antes de eso te quería decirles a los Elons que en cuanto a lo de los juegos estos de 20, 30 minutos, que es para mí, a mi gusto y para mucha gente que yo conozco, pues está muy bien, sobre todo si jugáis a rol o si hacéis tardes de juego duro, tanto para el principio como para el final, porque no son muy de pensar, entonces son juegos que se agradecen, como para iniciar la ronda y como para terminarla. Dices, hombre, cuando la terminas y dices, bueno, un juego más, y dices, un Ciudadelas no. Entonces ahí es donde entrará la Isla Tortuga, que dices, una Isla Tortuga, y la gente dirá, venga, una Isla Tortuga. Esa será la gracia. Sí, es, el juego está planeado para eso, exactamente, claro. Para echarte unas risas, reírte de las desgracias de los demás, muy importante esto, es intenso con nuestra cultura. Y sí, sí, básicamente 20 minutos, media hora, desconectar un poco y si has estado ahí sesudamente en una partida de rol de 4 horas, sobre todo el máster, que es, créeme, te entiendo. Que lo tengas en la ludoteca. Exacto. Agradecerá decir, vale, y ahora vamos a hacer el loco un ratillo. Sí, sí, sí. Esa es la idea del juego, evidentemente. Para los siguientes juegos. Bueno, los dos siguientes juegos son unas licencias que casi fue más casualidad que otra cosa, pero estoy muy satisfecho. Son dos juegos de AEG, Alderac Entertainment Group. Que si sois leyenderos, pues sabéis exactamente de lo que os estoy hablando. Si no, pues me refiero a Smash Up y Love Letter, me remito. Y son de su línea japonesa. Tienen una conexión con empresas japonesas y han sacado toda una serie de juegos pequeñitos, muy, muy recomendables. Si los queréis probar, cuestan muchísimo de encontrar en casi todos sitios, pero si dais una vuelta en las tiendas así más especializadas en importación y eso, sí que tienen. Y estos dos en concreto son Sail to India, que se llamará Rumbo a la India aquí, y El Séptimo Héroe. El primero es lo que yo llamo un Eurogame de bolsillo. Los que os gusten los mueve cubos os parecerá una delicia, porque es un mueve cubos, pero que en 16 euros en una cajita que os cabe en el bolsillo. Es una cosa que cuando lo explicas y la gente se dice ya, pero luego lo enseñas, lo desplegas, empiezan a jugar y dicen, madre mía, un juego que no tienen más que 4 cubitos y 15 cartas, pero el juego se las trae. Este es de los de pensar bien. Y en contraste con este, El Séptimo Héroe es un juego muy divertido de bluff, de engaño. Tú tienes que juntar 6 héroes, porque tú eres el séptimo héroe y los 7 juntos derrotaréis al malvado. Entonces tienes que conseguir 6 personajes diferentes, pero entonces cada turno va rulando un personaje por la mesa, del cual tienes algunas pistas por su número de si te puede interesar o no te puede interesar. Si aciertas, si es un personaje que no tienes, pues aumentas tu compañía, pero si fallas, si es un personaje que ya tienes, entonces los pierdes los dos. ¡Hostia! Entonces, un poco intentar al máximo usar las pocas pistas que te puede permitir el juego para intentar montar tu compañía de esqueso. Un filler súper rápido, 15 minutillos, la partida que me he estado más rato, y bastante divertido y un poco cabrón, porque tienes que ir ahí poniéndole la carta que le chincha al otro. Yo estaba pensando, digo, hombre, puedes meter cartas y que más o menos parezca que es otro héroe, pero que veas que... Claro, el truco es intentar colársela, y a veces los personajes que tienes en mesa además tienen algunas habilidades, y saber usarlas en el momento apropiado es lo que te permitirá conseguirlo o pegarte una estampada. Muy divertido, yo lo encuentro un filler muy, muy simpático. Y de esta línea de Japan Brand que tienen en AEG, me parecieron los más interesantes. Y como no se han visto por aquí prácticamente nada, pues yo creo que tendrán buena acogida. Y las demostraciones que acabamos de hacer aquí en las LES, en concreto el Rumbo a la India, ha triunfado mucho, sí. Parece que la gente ha quedado muy satisfecha. A ver cómo va a partir de ahora. Pues nada, tendré que comprármelo para probarlo, porque yo he estado muy ajetreada en las LES para poder estar probando todos los juegos. Llega un punto que dices, ya no soy persona. Hay tantas cosas por hacer, tanta gente con demos y tantas cosas por jugar, que al final no sabes nada. Lo que quieres jugar. Pero la verdad es que tiene muy buena pinta, así a simple oída. Luego hay que jugarlo, todo siempre hay que jugarlo. Hay que jugar y verlo. Hay que probar y... y es posible que algunos te convenzan y otros no, porque también tiran en líneas muy distintas. A veces, pues, a mí los medio cubos no me gustan, paso del rumbo a la India, pero si te gustan los files divertidos, pues te va a gustar el séptimo, te va a gustar muchísimo el Isla Tortuga. Todo es ir probando. Y yo creo que, además, es una línea así en pequeñito, cajitas muy pequeñitas, 16 euros por caja, o sea que intentaremos a ver. Yo creo que funcionará muy bien, que a la gente le gustará. Y por si el podcast, por un casual, saliese un poco antes de lo que sale los juegos, más o menos, ¿cuáles son las fechas? Bueno, es que me llegan los juegos la semana que viene y como muy tarde a la siguiente estarán a la venta. A ver, por fechas estamos hablando que a más tardar el 25, como muy tarde, ya estarán en Crash. De este mes, Cilons, no os durmáis. De este mes de septiembre, efectivamente, ya estarán en la mayor parte de puntos de venta, sí. Casi todos. El Isla Tortuga un poco menos, o sea, tardará un poco más, porque primero van los mecenas, obviamente. Hombre, todos sabemos que los mecenas pues merecen su retribución extra por haber aportado antes que nadie y haber apostado por el juego, sobre todo por haber apostado por el juego, porque hay veces que apuestas por un juego y el juego luego al final no te gusta. Entonces, siempre apuestas un poco a ciegas. Apuestas un poco a ciegas. Entonces, quiero motivar a la gente a que sea mecenas, porque hay mucha gente pues que saca juegos nuevos, que necesita ese apoyo y que, bueno, que todos los que somos jugones, como mínimo jugones como yo, que ya directamente lo que haces es llenar tu casa con juegos, prácticamente dentro de poco voy a tener que dormir en mis juegos de mesa. ¿Será mi cama o mis juegos de mesa? Y van a ganar mis juegos de mesa, por lo que comeré mis juegos de mesa, tendré mi cama en mis juegos de mesa, mi perro dormirá en unos juegos de mesa, entonces será una casa con juegos de mesa como muebles. Dentro de nada, esto va a funcionar así. Entonces, no seré la primera. Lo más triste de esto es que no seré la primera. Lo más triste o lo mejor, no lo sé. Pero jugar en juegos de mesa tiene que ser guay. Es decir, ¿dónde vamos a jugar? En la mesa de los juegos de mesa. Jugar a juegos de mesa sobre juegos de mesa es interesante. Sí, sí. Sentado sobre unos juegos de mesa, ya es la repanocha. Bueno, compraré sillas plegables que emplean poco espacio, porque luego cuando los sientas ahí, en el sitio. Que sí. La caja queda un poco. Los juegos, de hecho, el hecho de haber dicho que te vas a sentar encima de los juegos de mesa quizá te descalifica como jugón real. ¡No! ¿Cómo? ¿Te vas a sentar sobre un juego? Muy Tú no mal. Eres un verdadero jugón. Hombre, luego lo he pensado, digo, hombre, que voy a destrozar las cajas. Mis adorables y preciosas cajas. Pero bueno, sí. Si llega un punto que estáis así como yo, que lo que haces es tener estanterías y estanterías, o como Scaflow, que lo que hace es tener también estanterías y estanterías y estanterías y estanterías de juegos y más juegos y más juegos y más juegos, pues ¿qué más te da? Ofrece un poquito de ayuda a estas personas que están sacando juegos de mesa, que yo creo que todo el mundo pues hace un esfuerzo y aportas un poquito y ya les estás ayudando. Yo creo que igualmente ahora mismo, como están las campañas de crowdfunding, es difícil fallar, porque si te miras las campañas normalmente están ya bastante explicadas, te haces una idea bastante clara, normalmente ponen vídeos donde puedes ver el juego, así que vas bastante a tiro hecho. Yo creo que poca gente de la que se ponga en un Berkami y ponga dinero se va a arrepentir. Luego vienen los problemas de producción o lo que pueda haber o que se retrase, pero hay que ser un poco paciente. Piensa que la mayor parte de la gente que hace Berkamis pues no son gente profesional, es gente que ha hecho un juego, le ha puesto mucho cariño y mucho interés. Y mucho empeño. Y mucho empeño, y no está ganando un céntimo, probablemente esté dilapidando un montón de dinero. Créeme, esa gente que va diciendo, uy, tú te has forrado haciendo un juego, mentira, no hay nadie que se haya forrado haciendo un juego, ya os lo bueno, digo. Bueno, menos los de Cool Minion, que yo esto no lo tengo tan claro, que no se forren haciendo juegos. Mira, grandes empresas aparte, y quizás no deberíamos empezar a hablar de esto porque malas lenguas dicen. Se queda trabado este tema aquí, pero Cool Mini o no, or not, a mí me parece que se forra. Es posible. Yo hablo de las empresas pequeñitas, de gente que se autoedita un juego y cosas así. Ya os digo yo que si consiguen acabar y no perder un euro de lo que han hecho, y pues ya no digamos rentabilizar las horas que han echado, porque eso es imposible de todas, pero por lo menos no haber perdido dinero por haberlo hecho, eso la mayor parte no lo consiguen, ya os lo digo. O sea que no penséis cuando se están pidiendo 20 euros por un juego, 15 euros, pensad que están forzando lo máximo, que están intentando ofreceroslo lo más barato posible y que van a perder dinero. Están haciendo por amor al arte, literalmente. De hecho, como habéis escuchado en casi todas las entrevistas, y eso va a ser una pregunta que ahora te va a venir a ti a continuación, la mayoría de los autores empezaron haciendo los juegos pues para jugar ellos mismos, para pasárselo bien con sus colegas y para tener un buen momento. Ni siquiera pensaron, oh, esto lo vamos a vender. Lo de la idea de venderlo pues surgió pues bastante después, o unos meses después, o unas semanas, pero surgió después. Es decir, del palo de, oh, pues vamos a comercializar con esto. Pero no es, no es tanto como voy a hacer un juego para comercializar, sino más como voy a hacer un juego para pasármelo bien con mis colegas. Luego terminó siendo un juego que se comercializó. ¿En tu caso fue así? Bueno, sí. Yo más bien soy de esas personas deleznables que ven otra cosa y piensan, esto lo hago yo mejor. Pasa que por suerte tengo la educación de no decirlo en voz alta y pensarlo solo para mí. Eso no lo ha dicho. Y entonces, pues básicamente empecé haciendo juegos tal que así, viendo un juego y diciendo, esto lo hago yo mejor. Y te pones, lo haces, pero ni se te ocurre. Si lo haces, pues... De hecho, la primera vez que Lilandis, que es uno de los primeros juegos que hice, me lo hice imprimir en una empresa americana que te hace barajas de póker personalizadas. Y entonces envié todos los dibujos allí y me hice un juego, porque no tenía la más mínima intención de comercializarlo. Hice tres copias, y una para mí, una para unos amigos me lo habían pedido, y una para mi tío para regalárselo. Y ya está. Y yo jugué con él y entonces todo el mundo empezó a insistir. Oye, pues está muy bien, pues comercialízalo, pero véndelo. Y yo, estáis locos, esto vale un montón de dinero. Y mira, en algún momento esa pequeña vocecita... El pequeño duende que le decía que lo quemase todo terminó diciendo, pues también véndelo, no pasa nada. Pues sí. Bueno, creo que el pequeño... uno de los pequeños duendes cogió al otro pequeño duende, el que me decía, no hagas esa tontería, lo amordazó en una esquina, lo dejó tirado, y para cuando se desligó ya eso me había liado. Eso es un eufemismo para decir que lo mató. Para cuando consiguió volver y decir, ¿qué has hecho, loco? Ya estaba metido en el follón y ya no me podía tirar para atrás. Así que ya que estaba, pues decidí, pues voy a montar una editorial. Lo he perdido es para el día, ¿no? Exacto. Y dije, pues, o todo o nada. Bueno, y para terminar, pues me gustaría, pues no sé, que dieras un consejillo a aquellas personas que o se quieran meter en el mundillo editorial o que quieran sacar un juego. ¿Qué buscarías tú en un juego de personas que quisiesen meterse a vender un juego en tu editorial? ¿O qué recomiendas que hagan? A ver, hay algunas cosas que la gente que está diseñando juegos debería tener claro. Si vas a autoeditártelo, que sea porque vas a montar una editorial y tienes pensado hacer toda una línea y tienes pensado convertir esto en tu negocio, como mínimo en tu negocio paralelo. Hacer un juego porque sí, uno, y sin más idea y tal, bueno, está bien para ponerte el badge, pero por lo demás, son muchísimas horas, mucho trabajo, solo a cambio de la satisfacción de haberlo hecho y perdiendo dinero casi siempre. Entonces, si lo que vas a hacer es ir a las editoriales a ofrecerlo, sobre todo os aconsejo una cosa y es que seáis muy flexibles. Flexibles. Muy flexibles. Muy ojo, importante. La flexibilidad es importante en este negocio. Sí, y que si tú vas con tu juego, que lo has hecho con mucho cariño y que va de orcos y elfos y tal, y que se matan, y tu editor te dice, vale, tu juego me gusta, pero ahora va a ir de trenes, pues de trenes. ¿Vale? Ves y hazlo de trenes. Ojo, ojo, que te lo ha cambiado totalmente. Ya no es de elfos y orcos, ahora son trenes. Es igual. Pero es gracioso porque justamente hablando con los autores de Virus, me han dicho que en un principio el juego de Virus era un juego de naves. Y que al final terminaron siendo Virus. Entonces, no es tan ilógico, chicos. No es tan ilógico, Zilons. Si tenéis un juego que va de orcos y elfos y tu editor te dice que mejor que vaya de trenes, lo dirá por algo. O sea, ¿tú piensas que si el editor al final apuesta por ti, el que se está jugando la pasta es él? Entonces, si lo está haciendo es porque confía en el producto. Dale tú también un margen de confianza y que lo que él está haciendo es para mejorar el juego, no para empeorarlo. Ya sé que es tu criatura, que le tienes mucho cariño y que tú has hecho unas mecánicas fantasbulosas y maravillosas que son muy buenas y que te da rabia de que coja más de la mitad de las mecánicas y diga, quítalas del juego. Pero seguro, casi seguro, que el editor sabe más de esto que tú. Pero ojo, Silons, que si cogen y te eligen un juego que no es tan sencillo como parece, es por algo, porque le ha visto un algo, una chispa buena al juego, porque si no, no lo eligen. Da igual si luego le cambia mecánicas, porque luego supongo que lo prueba contigo y por lo tanto pues te explica el por qué cambia esas mecánicas. Supongo que no es en plan exigencia y las cambiamos y a tomar por saco. O sea, claro, no, pero tú piensas que un editor le han pasado muchos juegos por la mano, lo más probable. Ha visto montones de protos, ha visto juegos y ha visto la evolución de cómo va un juego desde el principio, desde las primeras ideas que has tenido hasta el final. Y todos los prototipos hay que limpiarlos, hay que limarlos, hay que quitarle las cosas superfluas y es normal. Recuerdo en una entrevista a Richard Garfield que le preguntaron cómo diseñaba juegos y dijo: yo lo primero que hago es meter todo lo que se me ocurre. Y hago un juego monstruoso. Y monstruoso. El Godzilla de los juegos. Sí, y entonces empieza a jugarlo y conforme lo va jugando va viendo, a ver, esta mecánica, si la quito pasa algo, no, fuera. Esta mecánica, estas posibilidades, ¿lo ha usado alguien? No, llevamos tres partidas y nadie ha intentado hacer eso, fuera. Esto, fuera, esto, fuera. Y al final le quedan juegos bastante sencillos, pero funciona así. Hay que, normalmente el trabajo de un editor es podar. Y no te agarres a tu juego como si fuera la Santa Biblia, porque entonces no vas a tener editor. Te dirá, pues te lo editas tú. Que como ha dicho antes, él entiende que os ha costado mucho, que es vuestra creación y que le tenéis mucho cariño. Es decir, que no es que le guste cortar las ramas por cortarlas. No, claro, pero un árbol que lo podas crece más fuerte y funciona mejor y al final está más sano. Es que a veces hay que dejar ir a la criatura. Vale, tú has hecho una idea, la idea le ha gustado al editor, pero probablemente lo que le ha gustado es la idea y luego te dirá pues por dónde quiere que vaya y te puede cambiar la temática, te puede cambiar las mecánicas, te puede cambiar muchas cosas y bueno, tienes que tener un poco de confianza. Gracias. Y hacia la gente que se quiera meter en el mundo editorial, ¿qué les dirías? Que están locos. Que están locos. Ojo, que te lo dice un editor, por lo que muy cuerdo no puede estar. Sí, efectivamente. Pues si ya has decidido ser editor, pues la clave está en la publicidad. Moverse mucho, ir a muchas ferias, picar mucha piedra. Y puertas. Y picar a muchas puertas, sí, picar a muchas puertas. Pero sobre todo, ahora parecerá algo interesado, pero lo digo muy en serio, no tener ansia ni prisas. Muchos editores editan un juego, no calculan bien, piensan, bueno, yo iré y los venderé personalmente, iré con un carrito de la compra tienda por tienda y les venderé los juegos. Esto no funciona. Entonces, piénsate bien los canales de distribución y cómo vas a colocar tu juego. Y deja que los demás hagan ese trabajo, porque si no, te vas a quemar. A no ser que vayas a montar una editorial de 10 juegos ya de buenas a primeras y ya te puedas montar tu propia distribución y puedas contratar a alguien que te lo haga y que trabaje como comercial. Si tienes por lo menos unos 500.000 euros. Exacto, o sea, si tu padre te pone la pasta y tienes ahí, vas a montar un super negocio, entonces no me escuches. Si eres un pobre infeliz como yo, que empieza desde abajo y que empieza con uno o dos juegos y que luego piensa sacar uno o dos más, ese tipo de cosas, antes de empezar, busca unos buenos canales de distribución y confía en las distribuidoras. Dale el material a las distribuidoras, que hagan ellos ese trabajo y tú concéntrate en el tuyo. El mejor consejo que te ha dado este hombre es confianza, Silons. Confianza, confianza en tu editor, confianza en tus distribuidoras, confianza. Confianza en todo el proceso. Si ya estés en uno o en otro, es muy difícil jugar a todos los palos. Yo os lo digo porque lo estoy haciendo yo y es una mala idea. Lo que tienes que hacer es céntrate en lo tuyo, céntrate como editor, céntrate como autor, céntrate, pues si quieres montar una distribuidora, pues céntrate como distribuidor. Pero si intentas hacer un poquito de todo, no te va a funcionar bien. No vas a poderlo cubrir todo. Y hay mucha gente que piensa en eso, en que voy a hacer un juego, en que no tengo ni idea de dónde lo voy a ir a imprimir, acaban yendo a imprentas que les cobran mucho más de lo que deberían, entonces luego piensan lo que vale un juego en el mercado. Tú piensas que tú estás haciendo todo el trabajo para un jueguecito del que vas a tirar 1.000 copias, cuando estás compitiendo en precio con empresas grandes que tiran 5.000 o 10.000 copias. Entonces ellos tienen unos precios y unas calidades de material y unas calidades de ilustraciones y unas calidades de maquetación a las que tú no puedes llegar. Hablando de esto, quizás tengas amigos que te puedan hacer el favor de hacerte la de imprenta, porque tienen una imprenta, luego tienes a la novia que es ilustradora o al novio que es ilustrador, entonces ya todo esto empieza a salirte un poco barato. Entonces, si eres de estos, tampoco nos escuches. A ver, que a veces lo barato sale caro. Porque ya me he encontrado con muchos que llegan con el, no, este jueguecito, he hecho este juego, esto me lo ha ilustrado un amigo que es ilustrador. Y lo miras y dices, mira, coge las ilustraciones de tu amigo, dale las gracias y luego las tiras a la basura. Paga 1,000 euros a un ilustrador. De verdad. Que, de verdad, que te haga ilustraciones de verdad y que la gente cuando coja tu juego no se le caiga de las manos. Entonces, por mucho que digas, ah, es que muy apañadito porque me han salido muy baratas y tal, hago una edición barata, con papel barato y con una caja barata, y eso es invendible. Después, feo y en una mala caja, no, tiene que parecer por fuera que es un producto de una gran empresa. Tiene que parecer un juego de Devir, tiene que parecer un juego de Millennium por fuera. Tiene que parecerlo al menos. Y que la caja sea bonita, que las ilustraciones sean bonitas, que la gente lo abra y piense que es exactamente de la misma calidad que cualquier otro de estos juegos. Porque si no, no tienes ninguna posibilidad. Y eso no es trivial. Entonces, una vez haces eso, pues entonces mucha gente piensa, bueno, pues ahora no me da para ponerlo al mismo precio que esta gente, bajo el margen de bajo el margen, entonces las tiendas no me lo quieren comprar porque se lo vendo muy caro y mal. Porque entonces no consigues que las tiendas lo tengan. Si no lo tienen las tiendas, no lo vas a poder, ¿cómo lo vas a vender? Entonces piensan, no, me voy a una feria, me siento yo ahí y los voy a vender yo solo. ¿Vas a vender 1,000 copias o así? Tenerlo en cuenta, Zilons, porque hubo uno de los juegos, si mal no recuerdo, de hecho, tan poco impacto me causó, creo que se llamaba Ludic Gladiatori. Ludic Gladiatori. Ese juego, las ilustraciones, la verdad es que a mí no me llamaron para nada la atención. La caja, dices, oh, qué caja, la caja es bonita. Luego la miras por detrás y te viene ahí una descripción súper épica. Luego abres el juego, ves las cartas, dices, te fuerzas a jugarlo. Y a mí el juego no me terminó de llamar. Es decir, de hecho creo que le dimos bastante mala nota en su día. Pero, es decir, yo creo que todos los juegos hay que jugarlos para saber si te gustan o no. Porque contra gustos colores, Zilons, contra gustos colores. Pero bueno, sinceramente, yo creo que en esto que te está diciendo Pau, tiene muchísima razón, porque unas ilustraciones malas pueden estropear un trabajo excelente en cuanto a mecánicas, en cuanto a todo. Es decir, yo, que soy una persona que me gusta muchísimo el arte, me gusta muchísimo todo lo que es la cultura clásica, cogieron y me dieron unas ilustraciones tan pésimas en algo que tiene luego, porque todo el arte romano, entre comillas, es un poco una copia del griego. Y todo eso es tan bonito, tan impactante, tan elegante. Tan elegante, tan glamour todo, y te dan luego unas ilustraciones tan pobres que yo todavía recuerdo al gladiador que parecía que estaba así, como con la, como no sé, como mirando el cielo, con su gladis como hacia abajo. Dices, hombre, se está tomando un descanso, el hijo puta. Bueno, solo un consejo objetivo. Cuando diseñes la caja, sobre todo la parte de atrás de la caja, que se vea el juego. Nadie compra cajas sorpresas. Y no importa el texto que pongas, no importa nada. Lo que importa es que se vea el juego, que se vean las cartas, o que se vean los dados, que se vea el contenido. Repito, nadie compra caja sorpresa. Escaflone sí compró el Ludic Gladiatori sorpresa, porque creo que lo compró por crossfunding. No sabía, sí. Que era una caja sorpresa. Exacto, era una caja un poco sorpresa. Yo creo que se esperaba un poco más. De hecho, hasta él le dio mala nota luego al final. Es que eso es, a nivel de ventas es muy importante. Ahí entran miles de juegos en las estanterías de las tiendas. Y tu juego va a ir de lomo en una estantería con 300 más. ¿Ves? ¿Qué tiene tu juego que puedas conseguir, que pueda llamar la atención? Como mínimo, si alguien se va a tomar la molestia de sacarlo de la estantería y mirarlo, tiene que tener una idea clara de lo que está comprando. Nadie va a comprar un juego que no sabe lo que es, que no lo ha visto nunca y que no sabe lo que lleva dentro. Esto no lo hace nadie. Y de hecho ya el hecho de que un juego de lomo se vaya a vender en una tienda ya es difícil. La mayor parte de las veces te lo van a comprar porque lo han oído en un podcast, porque lo han visto en un vídeo. Así que si quieres que tu juego se venda, ves a podcast, haz que te hagan reseñas, ves a grabar vídeos, muévete y que la gente lo oiga. Ves a ferias, enséñalo, porque si no, esto de que esté en una estantería y esperar a que alguien le haga gracia, le llame la atención y lo compre, nunca venderás estos juegos. Pues muchísimas gracias por tus consejos y esperamos que sean todo un éxito los juegos nuevos que vas a vender. Esperemos, esperemos. Y con esto, mis queridos Zylons, me despido. Me despido de todos, tanto de los que estáis en la base como de los que estáis escuchando esto. Agradezco muchísimo que hayáis terminado de leer todo mi informe. Y bueno, espero que en breves podamos volver a comunicarnos. ¿Pero qué cojones ha pasado aquí? Ni lo sé, ni me importa. Que la policía se encargue de dejar a los tres macarras esos de la farola morse. Y vámonos ya de aquí, tíos. No estoy muy seguro, pero a mí la voz del tío este que se ha pulido a los macarras me suena mogollón. We'll be right back.